económica o por ningún otro motivo. Asimismo, se avisa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Iniciando una semana más, lunes 4 de mayo del 2020, emisión 418 del Panda Show para Claro Música. ¿Cómo estamos, chiquiringuillos, chiquiringuillas? Hay que comunicarse y hacer su broma en el Panda Show. ¿Cómo? Muy sencillo, desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804, 1-855-2611-804, de toda la República Mexicana, 0800-726-3482. Entra a mi portal, elpandazambrano.com, y ahí está toda la información. A partir de este momento y hasta las 11, en este 4 de mayo, la diversión está por Claro Música. El guapo Pachoncito es un auténtico gocito, es el único Pandita Show. Es guapo Pachoncito, es un auténtico gocito, el inigualable Panda Pandita, ya descargue tu voz para Waze. ¡La que buena! Evita la propagación del coronavirus lavándote frecuentemente las manos con agua y con jabón. Son ya las 9:03, 9:03 en este 4 de mayo a través de las redes sociales. Ponte en contacto y haz tu broma en el Panda Show. Como Pandita, muy sencillo, a través de Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Vía WhatsApp, 553-726-3482, 553 Pandita, también el 3325-821060. Toda la información en mi portal, elpandazambrano.com. Y nos vamos hasta Guadalajara, ahí está Frank. ¿Qué haces, Frank? Hola, Panda, buenas noches. ¿Qué haces, Frank? ¿Qué me cuentas? ¿Y ese nombrecito acá de cabaretero? ¿Neta te llamas Frank o te haces llamar Frank, amigo? Me hago llamar Frank. Órale, ¿pero tienes otro nombre? No, bueno, Francisco. Ah, ¡ay, qué bonito! Se llama Francisco, pero hasta que le llamen Frank. ¿Cómo anda todo en Guadalajara, mi querido Frank? Muy bien, aquí encerraditos en casa. Qué bueno, puedes quitar el altavoz, hablarme derechito, pegarte bien la bocina, el teléfono, el micrófono para que te pueda escuchar bien, Frank. Sí, claro, que estoy. Muy bien, platícame tu broma en este lunes, en este mayo 4. ¿A quién le hablamos? Ok, le vamos a hablar a Blanca, que es mi exnovia. Ajá. Y la broma que tengo pensada es que, la razón por la que terminamos fue porque, pues, me absorbía mucho tiempo y yo este año quería competir en un Panamericano de gimnasia. Okay. Entonces, le dije esa situación, sí se molestó un poco porque la verdad sí íbamos por buen camino, pero yo sí necesitaba mi tiempo para entrenar y la verdad con ella no podía. Entonces digamos que la relación, digo, siendo netas, te estorbaba, o sea, tú tenías que estarte preparando para ir a los Panamericanos. Sí, y ella, claro, supongo que un poco absorbente, ¿no? Y pues no, sí, no era de, vente acá conmigo, no entrenes, ya sabes. Oye, ¿y cuando le dijiste, eso y sabes que necesito mi tiempo, qué te dijo? Pues sí, me dijo que no entendía por qué lo decía, sí siempre me apoyaba, y la verdad, o sea, sí me apoyaba, pero en esa parte era muy absorbente. Entonces, pues sí se molestó, la verdad. pues ya, o sea, ahorita hace 2 semanas que ya no hablamos porque dijo que ya no quería, pero pues también en este mes cumplimos 2 años desde que hicimos la escuela de gimnasia, porque ella me ayudó a inaugurarla, tengo una escuela de gimnasia también. ¡Órale, qué padre! Ajá, entonces, pues igual ahí quiero hablarle, porque igual los niños le extrañan, también me preguntan por ella. O sea que Yana incluso va a la escuela, o sea, rompieron de todo. Sí, sí, de todo. Órale. Oye, pero si ahorita, ¿está abierta tu academia de gimnasia? No, ahorita las clases las estamos dando en línea. De hecho, ya. Ella fue la que dio la iniciativa de que las diera en línea, pero ya ahorita después de eso ya como que ya lo tomó más, ya. Oye, Frank, un poco más ya. Pero, pero si terminaron por lo profesional, o bueno, por el proyecto personal, ¿por qué no quiso seguir contigo en este proyecto de la escuela? Porque, bueno, me comentó que lo que necesitaba era sí alejarse bien de mí, porque yo estaba haciendo mis cosas y ella no podía hacer sus cosas por estar pensando en mí, entonces necesitaba... O sea, le dolía, le lastima de estar cerca de ti. Ándale. Bueno, ¿y qué bromita para Blanca, Frank, allá en Guanatos? Ok, decirle que la verdadera razón por la que terminamos y que no la había dicho era porque embaracé a la mamá de una alumna. ¡No! O sea que prácticamente te vas a quitar la careta, digo, dentro de la broma. Ajá. Pero ¿a poco se lo vas a decir así a Chile Pelado? Pues no, él ahí, pues poco a poco, ¿no? Insinuando que lo que está pasando. Ok, entonces no. Vas a ser papá. ¿Y cuánto tiempo lleva de embarazo supuestamente la mamá de la alumna? Pues hay que, bueno, voy a decir que lleva unos 3 meses. 3 meses, ok. Ajá, porque hace 4 terminamos. Entonces voy a decir como que hace un mes me contactó la mamá, que pasó esto y... Y por eso terminé y ya llevo 3 meses. Y dentro de tu historia, dentro de tu historia, ¿tú vas a formar alguna vida con ella o no? ¿O solamente vas a ser papá? No sé, no sé si sea mejor decirle que voy a ser papá y quiero regresar con ella, pero que si me acepta con todo y chamaco, porque la mamá no la quiere tener, no quiere tener a la criatura, o que ya me voy a ir a con la mamá. Pues eso podría ser chido para ver cómo reacciona. Tú... ¿Cómo crees que reacciones si le haces ese planteamiento? ¿Sabes qué? Embaracé a la mamá de una alumna, pero ella no quiere tener vida porque incluso se va a ir a vivir a otra ciudad, pero quiere dejarme al chamaco, es el pacto que estamos haciendo. ¿Qué onda? ¿Te la rifas conmigo? Pues órale, vamos a ver cómo reacciona. ¿Estás listo? Claro que sí. En directo desde el Panda Call Center en este mayo 4, las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Eugenio Derbez y quiero mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Bromas. ¿De dónde le vas a decir que le estás hablando? Porque te va a preguntar, güey. Sí, de otro celular. Va, listo, acción. ¡Qué nervios! Bueno. Bueno, bueno, Blanca. ¿Habla? Ah, habla yo, Paco. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Pues es que quería hablar. ¿Qué? Que quería hablar contigo. Te extraño. ¿Por qué? Pues porque te extraño, obviamente. Pues ya, como te había dicho, eres alguien importante para mí. Y, pues, aunque no lo creas, también me dolió terminar contigo. O sea, que termináramos, pero pues ya han pasado muchos días y tenía la necesidad de querer hablarte. Bueno, pero ¿qué vas a ganar con decirme que me extrañas? Bueno, solamente que lo sepas. No quisiera, no me gusta estar así de distanciado contigo. Pero al final era lo que querías. Pues sí, pero no sé, al menos quisiera tener contacto, comunicación contigo. Pero sabes que eso no funciona porque me lastima. Es que sí lo quisiera. No te extraño. Sí, pero tú sabes que es doloroso. ¿Sí? Pues sí. ¿Cuántas veces no te dije que lo intentáramos y le echáramos ganas? Tú, cada vez que hablo contigo es como un rechazo más. Y entonces me cansé de tantos rechazos. Es que hay cosas que no sabes. ¿Y qué necesito saber? Hay cosas que no sabes y ha llegado el momento de ser sincero contigo. ¿Y Pues dime. Pues, como sabes, yo te amo mucho y pues la relación que teníamos iba bastante bien. Todos los momentos que pasamos me encantan, o sea, me apoyaste en la escuela de gimnasia y eso fue súper importante para mí. Me diste impulso, incluso apenas ahorita, no más de un par de semanas, pues diste la iniciativa para que, pues para que siguiéramos las clases en línea. Y pues sí te agradezco todo eso, pero pues cometí un error también y creo que debo decirte que en diciembre estuve un poco raro porque llegó una alumna nueva que no conoces. Ajá. Y pues la verdad su mamá tenía casi nuestra edad, entonces estaba muy joven, se acercaba mucho a mí y pues no sé, solo me dejé llevar un poco y un día me invitó a salir y terminamos pues haciendo, ya sabes, cosas ahí que pasan. Y apenas iniciando el año me dijo que estaba embarazada. ¿La señora está embarazada? Sí, pero quiero que sepas que no te rechacé, te valí para no lastimarte. Entonces, esa es la verdad, está embarazada. Dime algo, por favor, no llores, que me duele. Amor, dime algo. Perdóname por hacerlo, pero es que solo quería evadir y no quería decirte nada, por eso es que me callé todo. Pero no sé, siento que los astros también se han alineado porque ella no quiere la maternidad. Ya he hablado con ella y llegamos a un acuerdo donde pues va a tenerlo y yo lo voy a criar. Entonces quería comentarte todo esto porque no sé si en un futuro llegues a aceptarme con un bebé. Por eso te estoy buscando. ¿Pero por qué no te cuidaste, Francisco? O sea, estabas pensando en meterte con otra mujer y luego, ¿por qué hiciste eso? ¿Cuántas veces estuve ahí para ti? Ay, no. Por favor, quiero que me aceptes con el bebé, ya sea niño o niña. Pero de verdad quiero estar contigo. ¿Pero en qué cosa cabe? Dije todo lo que estuvo en mis manos, seguí todo, tení lo mejor de mí. Quisiera, en serio, preguntarte si quieres ser la mamá de mi hijo. ¡No! ¡No! ¿Cómo me dices eso? En serio, perdóname. Es algo que sucedió de pronto y cuando menos vi ya estaba hecho todo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Perdóname. Pero la verdad es que te amo a ti y me gustaría continuar la relación en un futuro. Si amaras a mí, no te hubieras acostado con esa señora. Es que fue el momento, fue un error que tuve. Discúlpame. ¿Pero en qué momento aceptaste? ¿Cuándo fue que dijiste que sí? Yo estuve ahí todo el tiempo para ti. O sea, neta, ¿qué te hizo falta? Atención, siempre la tuviste. Oh, en serio, perdóname, pero Blanca, te amo a ti. Te amo a ti nada más, en serio, que podremos criar a este niño juntos, o niña, no sé qué sea. En serio, te necesito. Tú la regaste y tú escogiste. Esto fue lo que escogiste. Tú decidiste dañarme. Y si lo hubieras hecho bien, te hubieras cuidado. Pero amor, yo te amo a ti. Tú sabes tú sabes que ese era el sueño de los dos. Y lo hablamos miles de veces. Miles de veces lo hablamos. Siento que mi futuro está en tus manos. Así no. Podríamos ser felices los tres y, no, no y quizá es, en un futuro todavía, también tener uno nuestro. ¿Por qué no le dices a la señora que aborte? No. Sí, no sería... No, eso no sería prudente, ¿sabes? Que no me gusta eso. Prefiero tenerlo y que sea contigo y que sea en un futuro tener uno de nosotros dos. No, Francisco, si yo tenía hijos serían mis hijos y tus hijos. Además, no además hijos de alguien más. Además, ¿cómo me pides eso? Va a ser mi hijo. ¿Cómo voy a ver a los ojos a ese niño y decir... Pues, no sé, ¿qué tal si ahorita solo piensas así y en un futuro lo ves y de verdad le puedes dar mucho amor? ¿Ya le dijiste a tu mamá? Ya saben todos acá. ¿Y qué te dijeron? Pues que les platiqué de que tengo un acuerdo con la chica esta donde, pues si no íbamos a tener ningún compromiso y que yo quería tener al bebé. Y me dijeron que era mi responsabilidad. Te digo que mejor le digas a la señora que ya no lo quiere tener. Es lo mejor. Y tú sabes que en un futuro, si tú decides eso, en un futuro pueden pasar muchísimas más cosas. Pues que es un ser humano y además... Pues todavía no nace. Todavía bueno, no nace. Va a ser un ser humano y además... No, Francisco, padre... por favor, no cometas ese error. Ya cometiste un error, ya la regaste, ahora no sangre. La embarre. Te va a traer mi sangre, por favor. Además, pero padre, otro no niño chequeas, puede traer tu sangre, ¿entiende? Ni siquiera tienes una casa donde meterlo. Ni siquiera tienes dinero para mantenerlo. Pues por eso voy a trabajar el doble. Ay, sí, tu trabajo no es seguro. O sea, por Dios, Francisco, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué estás pensando? En serio, que muchas veces he querido que esto sea un sueño, pero no lo es. Pues por eso, entonces mejor ya termina lo que empezaste. Si empezaste y la regaste, pues entonces es la mejor forma. A lo mejor y no le vas a poder dar lo mejor a ese niño, pero... No es lo que mereces, o sea, va a crecer sin una mamá. Es que eso me refiero, ya está formado, por favor, ya no me hables de aborto. Y la mamá que puede tener eres tú, y qué mejor tú, la persona que yo sí amo, que de verdad quiero estar con ella. Si tú me hubieras amado a mí, no hubieras cometido esa tontería. Entonces, si me amas, por favor... Deshaz esa tontería y no dejes que ese niño nazca. Todavía ni siquiera se forma. Hazle un favor y por favor no dejes que la señora tenga a esa criatura. Date cuenta que la mamá puede ser tú. Hazte ese favor. ¿Me estás dando a elegir entre mi hijo y tú? Todavía no es tu hijo, todavía no nace, Francisco. Bueno, pero ya lleva 3 meses de embarazo. Pues tuviste tiempo para pensarlo. Ya científicamente es un ser vivo. Me acabas de partir toda la madre, ¿sabes? Antes estaba destrozada, ahora estoy peor, pero te agradezco que me lo hayas dicho. Te agradezco de verdad que hayas tenido el valor para decírmelo. Pero... Nunca te voy a perdonar por terminarme y echarme la culpa a mí. Señor, perdóname y de verdad te llamé porque creí que ibas a ser la mamá de mi hijo. Además, padre es el que cría, no es quien engendra. ¿Podrás ser una bonita mamá? Mira, yo no voy a ser mamá de un niño que no es mío. ¿Cómo me pides eso? No puedo. Oh, en serio, perdóname. Y jamás que creí que fueras a ayudarme a decir que... Pues que abortara. Bueno. Creí que tuvieras tan malos pensamientos. Francisco, yo crecí nada más con una mamá. Estuve en un internado. O sea, sé lo que es padecer. Tú porque lo tuviste todo. Me metí un niño consentido y mimado. Pero tú no sabes lo que es. Todo el dolor y sufrimiento que siente un niño cuando no crece con uno de sus papás. Pues entonces más a mi favor, mi amor. Podemos criarlo los dos. Yo no tengo ni dinero ni tiempo para crear al hijo de otra mujer. La vida te está dando una oportunidad de que seas mamá, de que seamos familia. Francisco, yo todavía tengo mis sueños. Tengo mis objetivos, o sea, yo siempre me cuidé estando contigo. Y pues por eso aquí. ¿Y luego qué? ¿Pensabas volver a meterte conmigo? Pues por eso, o sea, velo de esta forma. Aquí yo voy a estar también para protegerlo. Y pues tú vas a ser mi complemento. Pero tú escogiste. Tú escogiste al momento de irte con otra persona. Escogiste irte con otra persona. Entonces, pues yo no la amo a ella, te amo a ti. Pues no te hubieras metido con ella, sinceramente. O sea, ¿qué tenía que estar ahí todos los días para estarte cuidando y que no te ligaras a nadie en gimnasia? No, obviamente no. Es que yo te lo dije, te lo juro que o sea, no va te a volver a pasar desde algo un así. Principio. Te prometo que no va a volver a pasar algo así. No, pues no, ya te diste el susto de tu vida, ya qué más quieres que vuelva a pasar. Mira, ¿y quién contéstame sabe si algo. Es tu hijo? Contéstame algo. Tú creciste sin padre, o sea, ¿te hubiera gustado que tu mamá te hubiera abortado? Pues, mira, yo no estoy ahora para decidir, pero lo único que sé es que mis papás se amaban. Y por eso es que me tuvieron, porque se amaban. Y si yo hubiera quedado embarazada, te lo juro de ti, hubiera tenido al bebé. Porque bueno, te amaba. Tú no la amas. Por no eso solamente fue sexo allí. O sea, eso me refiero, exacto. Solamente fue sexo. Yo te amo a ti, tú eres mi adoración. Pero no lo hubieras hecho. Si me amaras a mí, ¿por qué lo hiciste? Pues, ya sabes, la carne es débil. ¿La carne es débil? ¿En serio, Francisco? Perdóname, es que no me pude contener. Solamente una cosa llevó a la otra y solo pasó. Y cuando menos vi, pues, también ya esta chica me habló diciéndome que está embarazada. ¿Y mamá de quién es? Es una chica nueva. No la conoces. Es una niña nueva, pues. No la conoces. Y, pues, como estaba joven la mamá, o sea, tenía más o menos nuestra edad, pues, no te voy a negar que no estaba mal. Entonces, siento que me dejé llevar. Y no fue algo correcto. Discúlpame. Pues entonces vas a tener que vivir con tu error toda la vida. Discúlpame, pero yo no voy a criar a un hijo que no es mío, por más que te ame con todo mi corazón. Tú cometiste este error. Entonces, tú tienes que enmendarlo. Lo siento mucho, con todo el dolor de mi corazón. Esperaba, hubiera preferido mil veces que hubiera sido otra cosa, que de verdad no me quisiera. Pero, o sea, por ejemplo, dime, si te hubieras tenido un encuentro y hubieras salido embarazada, ¿no lo hubieras tenido? ¿Quién, yo? Sí. Mira que te amaba, Francisco. ¿Cuál es el encuentro? Me valía madre. Así por muy guapo que estuvieran y me pusieran al más mamadísimo del mundo, yo te dije, yo te amo a ti. Y no me importó que, digamos, el sexo era buenísimo y duraba puta los años y tenías una super... O sea, ¿explico? No era eso lo importante. Para mí nunca fue eso lo importante. Pero es que entiendes, yo te amaba a ti. Pues yo, obviamente, yo también te amo a ti mucho, por eso te estoy buscando. Sí, pero no lo demuestras. O sea, yo te lo dije mil veces. A mí me pueden poner al más pinche guapo del mundo y O sea, no, eso es traición. Eso es traición, mínimo no se lo hubieras besado y ya. Perdóname, en serio. No, pues ya, ahí, basta, ahí está tu perdón. Ya te salió tu perdón de vida. Pero pues, ojalá que lo cuides mucho. En serio, por favor, quiero estar contigo en un futuro. Quiero tener al bebé, quiero que lo criemos juntos. No puedo creerte, ¿sabes? Por favor, pellizquenme, estoy soñando, no pasó esto. Y pues, okay, o sea, yo te traicioné, pero también sé que tienes principios y pues no sé cómo puedes decir esto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues como te dije, quiero tenerlo. Y pues también me duele saber lo que me pediste que hiciera. Pues es que ni siquiera la conoces. ¿Cuántas veces la viste? ¿Cuántas veces qué? Perdón. ¿Cuántas veces la viste? Ni siquiera la conoces. No pensé que cayeras tan bajo. Pues es que todo diciembre estuvo... Bueno, salió la niña desde diciembre y... Y pues desde ahí se empezó a acercar la mamá, entonces... Pues ya después de lo de... Lo de mi titulación fue que se pasó eso. Antes de venirme a Guadalajara. Qué poca madre, sinceramente. Qué poca madre. Ya me di cuenta, o sea, nunca va a importar todo el esfuerzo y todas las ganas que le eches a la relación, siempre va a importar más un cuerpo bonito que llegue. Pero va, está bien. Entonces yo me encargaré de criarlo. ¿Tú nunca qué? Pero va, está bien, entonces yo me encargaré de criarlo y de ser su papá y si se me hace pues muy mala onda de tu parte, ¿verdad? Ay, mala onda de mi parte que no quiera criar a tu hijo. ¿Es en serio? O sea, todavía te vas a poner en tu papel de la cagué y tú no me quieres ayudar. Yo no sé cómo tienes. No sé cómo tienes el valor de decir esas cosas. Ok. ¿Puedo preguntarte una última cosa más? Ya estás aquí. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Ay, estás en las bromas del Panda Show! Blanca, la verdad me deja sin palabras con tu forma de pensar y con la mano en la cintura pedirle a tu pareja, ¡sácalo de su casita! ¡Qué feo, qué feo, qué feo! ¡Qué feo es eso! Híjole, no sé qué términos utilizar, no me meto en broncas. Frank, dile por qué le hiciste la broma a tu noviecita, Blanquita. Es que no es mi novio, es lo peor, no es mi novio. Bueno, a tu ex, a tu ex. ¿Por qué no es esto, Francisco? Es lo peor que pudiste haber hecho en tu vida, o sea, estaba llorando. Yo no sé, perdóname. No. Lo peor que pudiste hacer en tu vida son tus argumentos. Eso es lo peor que puedes hacer en tu vida, fíjate. La neta del planeta. Pero bueno, Frank, aquí está tu exnovia, perdón por decir novia, tu exnovia. Dile por qué la bromita. Sí, no, discúlpame. Pero, bueno, igual, de verdad, sí quería pues seguir hablando contigo. Yo sé que sí es difícil que hayamos terminado. Obviamente te extraño y perdón por tener los motivos para hacerlo. Además, pues ya este mes, sabes que cumplimos 2 años de haber puesto la escuela de gimnasia, tú me apoyaste, todos los niños pues me preguntan por ti cada vez que ahorita estoy dando las clases en línea, y pues nada, perdóname. Es lo peor que pudiste haber hecho en el mundo. Nada, perdóname. Oye, Blanca, ¿te gustan los niños? Ahora ya no creo que me gusten. Si no te gustan, los niños ajenos, solamente los propios, ¿por qué das clases? Si no te gustan los ajenos. Por amor te cometen muchas estupideces. Ah, por amor. Por amor. Órale, está cañón. Pero la neta, ¿no? O sea, por amor te vuelves maestra de gimnasia y te vuelves niñera. Y por amor también pides cosas como sacar de su casita un bebé. Sí, claro. Está chido. Bueno, Frank, despídase de su exnovia, adelante. Pues sí, discúlpame, en serio, nada más era para hacer, pues tener un poquito, un rato medio gracioso contigo. Te van a decir, sí, me dio tanta gracia. Aparte de todo, chillona, te atrega. Espero que su esposa los engañe de verdad. Y creen a sus hijos. A ver si les da risa. Está cañón. Pero bueno, Frank, dime por favor cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. ¿Qué opinas de lo que dijo Blanca? De sus comentarios, dímelo en Twitter, @PandaZambrano. Voy a una pausa, regreso en este lunes. El Panda Zambrano. La que buena. Son ya las 9:32. Está listo. El buzón de voz del Pandita. En el cual podrás dejar, entre otras cosas, quejas, comentarios, saludos, inventadas, bufonadas, experiencias y tal vez tus guarradas. O tus agudas observaciones que serán ignoradas. Nada más porque se nos da nuestra regalada gana. El buzón de voz del Pandita. El buzón de voz del Pandita. Para anotar el número, saca tu libretita. 55760-PANDA. 55760-PANDA. 55760-PANDA. Y como seguramente no te quedó claro, vamos a repetir esto con numeritos. Es decir, 55760-726-32. Lo que viene siendo lo mismo que 55760-PANDA. 55760 Panda. 55760 Panda. 55760 Panda. El buzón de voz del Pandita. 55760 Panda. 55760 Panda. 55760 Panda. El buzón de voz del Pandita. Para que saludes a la mamá del Panda, a tu tía o tal vez a tu abuelita. 55760 Panda. 55760 Panda. 55760 Panda. El buzón de voz del Pandita. 55760 Panda. 55760 Panda. 55760 Panda. Ay, ya cállate, por favor. La que buena. En cadena. El WhatsApp está a tus órdenes. 553 Pandita. Recuerda distanciarte de otras personas manteniéndote por lo menos un metro alejado de los demás. Y estamos de regreso en este lunes 4 de mayo a través de la estación número 1 del regional mexicano La Que Buena y a través de la aplicación de Claro Música, a través de Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ Quiero Una Broma, y voy a la Venustiano Carranza y hasta Hugo. Buenas noches, Hugo. ¿Cómo andas, Huguillo? Hola, buenas noches, Pandita. ¿Cómo andas? Ay, hablas bien sexy, Hugo. Así como... ¡Ay, chiquito! ¿Qué haces, mi Hugo? ¿Cómo te pintó el fin de semana? ¿Qué hiciste de interesante, Hugo? Pues nada, ya ves ahorita que andamos pues con este tema del COVID, andamos encerrados. Pero sí nos echamos unas chelitas aquí en la casa con la familia. O sea, guardadito, pero cheleando. Ah, claro. Sí, porque ya ves ahorita ya hay pues escasez. Entonces, pues sí hay que aprovechar ahorita que hay. Oye, ¿y si hay escasez, de dónde la sacaste, güey? Pues ¿qué crees? Que hay una tienda por aquí cerca de la casa donde... Sí, todavía tienen, entonces está aprovechando. Y dijiste ahorita, antes de que se acabe, papá. De aquí soy. Bueno, platícame este lunes tu bromita. ¿Quién cotorreamos, compadre? Sí, mira, quería cotorrear a mi esposa. A ver, habla fuerte, porque estás hablando así como si no te escucharan. Sería hablarle. Sí. Mira, se trata de cotorrear a mi esposa. ¿A tu esposa? Sí. Ok, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Tere. Tere, muy bien. ¿Y qué bromita para Tere? Mira, se trata de lo siguiente. Fíjate que ya ves que ahorita están teniendo clases los chavos a través de, pues en línea. En línea, sí. Ajá, entonces pues mi hija va en segundo de secundaria y nos platicó el sábado. Dice, no, es que pues ya han estado pasando de listos, ¿no? Los chavos, hay algunos que se ponen en las clases ahí gemidos y se loguea, ¿no? Ahí con nombres medio extraños. Entonces, pues ya le nos platicó eso y le dije a mi hija, le digo, oye, ¿qué te parece si le hacemos una broma a su mamá? Y le digo, ahorita vete, como que estás leyendo el WhatsApp y de repente llegas y nos dices, oye, ¿qué crees, mamá? Que ya dieron de baja a uno de mis compañeros porque, pues por esto, ni modo, o sea, se les advirtió y pues ni modo, ¿no? Ya lo dieron de baja. Entonces mi esposa luego, oye, ¿dónde tú andes haciendo eso? Vas a ver cómo te va. Y pues de ahí viene, ¿no? El que desde tú le hables y le digas, oye, ¿sabes qué? Que soy pues está el profesor y estoy hablando para darte la queja de que su hija pues resultó responsable en esto y la vamos a tener que dar de baja como el otro niño que... ¿Responsable de qué? ¿Resultó responsable de qué? De estar haciendo cosas ahí, de poner gemidos y de poner grabaciones, de hacer memes a los maestros, etc. Ah, ok, de no hacer cosas correctas, de bloguear, etcétera, ok. Exactamente. Perfecto, ¿y soy el profesor de qué materia? Mira, es un profesor, digamos que es da varias materias, creo que da expresión corporal y algunas otras, pero él también apoya en las actividades... Me identifico como cómo. Yo creo que el profesor Pablo. El profesor Pablo, ¿cómo se llama tu hija? O sea, la alumna en cuestión. Uh-huh. Ella se llama Nicole. De Nicole, perfecto. ¿Y qué grado está tomando? Segundo de secundaria. Segundo de secundaria. ¿Y qué le vamos a dar de baja? ¿La vamos a castigar? Sí, que la vas a castigar, que la vas a dar de baja. Y pues que ya no hay... No hay manera, ¿no?, de seguir adelante. Y lo que sí, como que más le va a aprender a mi esposa, pues es que le diga, además usted no tiene por qué hacerla de stop, y al final ahorita pues no ha pagado la colegiatura, muerta de hambre, algo así. Le va a aprender, pero... ¿Y si no han pagado que la colegiatura? No, ahorita no, nos dieron chance de, por eso del COVID, nos dieron chance de pagarla, regresaron por ahí de julio o agosto, no, en julio. Ok, en julio. Oye, ¿es una escuela privada o pública? Sí, es una escuela privada. Privada. Ok, no me des el nombre como tal, pero okay. ¿Cómo puedo identificar? ¿Le hablo de la escuela qué? Híjole, pues. ¿O que está en dónde? Dime dónde está. Dile que de la escuela de ahí, desde la 604. De la 604. Ok, perfecto, pues vamos a darle, vamos a ver cómo reacciona esto en directo desde el Pantecol Center. Las bromas están en tu show. Hola, hola, ¿qué tal, pandita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Río Roma. Te mandamos un fuerte abrazo, mi panda. Y bueno, pues un besito a tu mami. Que estén muy bien, somos Río Roma. Chao. Las bye. Bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Bromas. Bueno. Para verlo y revisarlo, porque podría ser. Sí, bueno. ¿Sí? La señora Teresa, por favor, la mamá de Nicole, habla el profesor Pablo. Ay, dígame, profesor. Le estoy hablando de la Escuela Castellanos. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Pues preocupado, preocupado por varias cuestiones. No sé si Nicole le comentó que hubo una diferencia el día de hoy con no, bastantes no, no, compañeros. ¿Qué cree que no? Pero platíqueme. ¿No le comentó de la suspensión no, de es Hugo? No, sabe que ahorita como sí. Bueno, hay días que por cuestiones de cuidados la dejo ya con mi mamá. Ajá. Entonces hoy se quedó allá, entonces hoy no le he visto. Muy bien, señora Tere, para nosotros como las personas encargadas de la educación, en este caso de su hija, vamos a hablar de forma particular, no diversa. Ajá. Se nos ha dificultado mucho el control de los alumnos. Esto de estudiar en línea, bueno, sabemos de la contingencia, tenemos que enfrentarla, pero bueno, a veces sí necesitamos ayuda por parte de los padres, ¿verdad? Que estén al pendiente, que se metan a la aplicación, que hagan sus tareas. Pero bueno, en el caso de Nicole, específicamente solamente se conecta para jugar, hacer memes, okay. Para hacer cosas no correctas, no pone atención. ¿Sabe usted cómo han ido los avances de Nicole? Pues sí se lo revisa, pero pues digo, obviamente también no al 100, ¿no? Digo, sí la vigilo. Es que mire, la verdad para mí ahorita es muy complicado. A ver, platíqueme por qué. Pues porque tengo a mi hijo de 3 años. Entonces, completamente ahorita, pues sí, como que no puedo estar con los dos. Y digo, obviamente, pues yo también en cierta forma deposito la confianza en Nicole, pues porque se supone que ya está más grandecita. Bueno, pues no, tiene 14, pero, bueno. Pero sigue siendo una adolescente. Sí, claro. Una, pero bueno, es una mujercita efectivamente que necesita supervisión, que necesita ¿sí? supervisión de los padres. Está en la edad, no solamente ella, yo creo que la mayoría claro. de los jóvenes, en donde tienen muchas distracciones, tienen, no sé, las aplicaciones que existen, el YouTube, el TikTok y todo eso que está pues en pero de bueno, moda específicamente, perdón, es que también ando aquí, específicamente, ¿cuál es el problema con ella? A ver, ¿no tiene tiempo de atenderme? O no sé si pueda hoy, es que igual tengo a mi hijo que lo acabo de sacar de bañar. Entonces lo tengo aquí. Mire, señora Tere, yo creo que esto se nos ha complicado a todos, no solamente a ustedes como padres, a nosotros como docentes, a la misma institución, de poder tener el control, porque intentamos tener el control, pero a su vez, pues es una reverenda, pues desorden que podemos tener, ¿no? Pues mire, prácticamente para lo que le hablo es precisamente ver qué es lo que está pasando con Nicole, ya que usted no ha tenido el acercamiento para con nosotros, ha sido ausente completamente. Incluso estoy viendo en las anotaciones que ni siquiera se ha preocupado por hacer el pago a la institución, ¿no? Ah, pues mire, para empezar, eso es una cosa, no sé si lo tenga que checar con usted, pero según yo tengo entendido, que mire, lamentablemente ya veo que no, también ustedes la comunicación no es ni siquiera la correcta, porque esto yo lo acabo de platicar con Miss Liliana y lo estoy manejando de otra forma. Entonces, ¿Qué me quiere decir con eso que lo está manejando de otra forma? Me venga a decir que ni siquiera he tenido yo la atención de checar esto, porque a mí también se me hace extraño. Señora Teresa, ¿estoy mintiendo en algún momento? ¿Le estoy faltando respeto? ¿Le estoy mintiendo? ¿Estoy diciendo algo que no sea verdad? Pues le vuelvo a repetir, así como a lo mejor ustedes están acercando para ver ciertas cosas, creo yo nada más le estoy preguntando específicamente con Nicole cuál es el problema. Yo no. Creo que aquí no tendría nada que esto ver. Esto es algo en que tenemos que involucrarnos todos. Y ustedes sí. como padres nos piden resultados a nosotros como institución y como profesores. Es una tarea de todos. Tenemos que hacerlo todos. Sí, profesor, a ver, lo entiendo, pero por eso le estoy preguntando específicamente cuál es el problema con Nicole. El problema que hay con Nicole, no pone atención. Independientemente del pago, porque le digo, eso yo ya lo estoy checando por otro lado. Ya vio la fecha que soy. ¿Cuándo tuvo que hacer el pago? Y no he hecho sí, el pago. Pero a ver, esa es cosa que yo ya lo vi con la Miss Liliana, que ella tuvo mucho la atención. Primero mandaron convenios, luego esto, luego otro. Entonces, para que el día de hoy... Sí, Liliana está bien, pero a ver, es que no entiende el contexto de esta situación. Si en este caso los padres... Bueno, es que más bien la manera, yo creo, en la que usted se está acercando para empezar, no es la correcta. Señora Tere, ¿me deja hablar? ¿Me deja exponer? Sí, yo nada más quiero que específicamente usted me diga cuál es la cuestión de Nicole, nada más es que es un contexto, son varias cosas. Y si me permite exponer el caso, se lo agradecería. Si Nicole tiene unos padres irresponsables que no cumplen con sus obligaciones, entonces a usted lo que le está enseñando a su hija es ser un estudiante irresponsable. Aquí vengo y acoto. No pone atención, malos resultados, como le dije, se la pasa haciendo memes. ¿Sí? Y aparte blogueando solamente en la página, donde en la aplicación tenemos que tener la docencia y la comunicación de las clases, se la pasa jugueteando. Ok, ella no entrega nada, no hace nada. Por lo que entiendo, solo se la pasa platicando, ¿eso es? Solamente platicando, chacoteando, realmente sus resultados son desdeñables. No son buenos, no son correctos. Ahora, ¿usted conoce... Creo que no. ¿Usted conoce a un adolescente llamado Aldo? Sí, sí. De hecho, sí supe la situación que hubo apenas. Bueno, ¿usted sabe lo que estuvieron publicando, los gemidos que estuvieron publicando? Sí, sí lo supe, pero al final de cuentas ya superviso a mi hija, yo no puedo estar... ¿Y sabe esos audios de dónde salieron? ¿De dónde salieron los gemidos? No exactamente, porque por lo que supimos... ni siquiera se aclaraba todavía en la situación. Bueno, pero esos audios originales vienen de Nicole. ¿De dónde los obtuvo? Lo desconozco. Yo no sé si sean por iniciativa de ella o la haya grabado usted junto con su marido. Lo desconozco. Pero eso no es propio, no es correcto. Híjole, perdón, mire, la verdad no, que no. Me están molestando mucho en la forma en la que usted se dirige. Pero ¿en qué momento? No. A ver, al momento que estoy platicando algo frontal, señora, como responsable de su hija. Voy a decir algo, o sea, yo creo que esta situación ya es algo como muy personal. Digo, no sé si ahorita estén atendiendo en el colegio para ir a hablarlo, pero estando también la directora, me parecería muy bien. Señora, estamos en fase 3, estamos en fase 3, ahorita no podemos atender a nadie. Sí, pero la forma en la que usted se está dirigiendo sí se me hace una falta de respeto. Dígame en qué momento. El tratar de aclarar las cosas, el hablar con claridad, el tratar de buscar respuestas, dígame en qué momento no me estoy dirigiendo de una forma correcta. Sus palabras para mí no son las correctas. ¿Cuáles no son las palabras correctas? Profesor tiene ética y debería de dirigirse como son las cosas. A ver, Nicole, esto. Usted como madre no tiene ética. Pues usted no dirige a su hija. Ya me dice que si le grabo los gemidos a mi hijo, ¿qué es eso, profesor? Señora Teresa, por favor. No, imagínese usted permitir, autorizar, incluso hasta me atrevo a decir, porque yo analicé los audios. Claramente esos gemidos son de usted. Si ese es el problema, no tiene por qué meter otras cosas. No, tiene mucho que ver. Y Mireya, la profesora Mireya, sabe perfectamente de la conversación que estoy teniendo con usted. Desgraciadamente, ahorita estamos en fase 3. No se permite hashtag yo me quedo en casa. Y tenemos que dar en casa. Ahora nosotros estamos haciendo nuestra función, pero no podemos permitir que una alumna como su hija, solapada por los padres, tenga este tipo de actitud. ¿Sabe cuántos alumnos tenemos que tratar en línea? Ok, sí, sí lo entiendo. Entonces, esa es la cuestión que está pasando con ella, que procede o... Pues, si no tiene ningún tipo de interés, pues darla de baja igual que Aldo. Miren, ni siquiera han pagado, ni siquiera sé se molestan por cubrir la cuota y eso que hubo una rebaja por parte de la institución, pues mejor quédese con su hija, usted eduque a su hija. Bueno, ya lo tengo yo con quien lo tenga que checar directamente. No, pues directamente lo está tratando conmigo. A mí me dijo la profesora Mireya que lo trataba con usted, porque sabe qué tipo de mamá es usted. Ok, ya no le voy a permitir otra falta de respeto más. No, no, en ningún momento le estoy faltando respeto. ¿Qué es lo que pasa? Sí, la verdad, sí, seguramente la verdad, ahorita sí. En esta fase 3 quiere venir al colegio, armar una manifestación. Yo tengo los contactos, no se preocupe, yo tengo los contactos. Ahora resulta que es influyente. ¿Contactos con quién tiene? Ay, maestro, ya de verdad se me hace... De seguro los contactos los tiene con exvideos.com porque de ahí saca los audios o de ahí aprende o de ahí yo no sé. Bueno, yo lo explico yo con quien lo tenga que explicar, maestro, ya que me digan qué procede, no se preocupe. Bueno, yo ya le estoy diciendo qué procede, señora Teresa. Yo lo explico ya. La baja. Gracias. Bueno, si a usted no le interesa que aclaremos y que usted me diga por qué, porque resulta que tiene otra criatura de 3 años y no puede ser la función y educar, imagínese lo que nosotros tenemos todos los días educando a sus hijos. Sí, ya lo checo yo, después no se preocupe. Resulta que es un peso muy grande, usted no puede educar y aparte no puede hablar. Ahora sí exijo, y sí exijo por favor en este momento que me diga en qué momento me he conducido de una forma inapropiada para que usted me diga eso. Pues si sus palabras se le hacen correctas a mí no. Dígame en qué momento son palabras incorrectas. ¿En qué momento? Porque yo le estoy cuestionando y en ese momento usted se molesta, ¿por qué no hay supervisión para el menor? Ahí empezó la situación. Y me gustaría que me respondiera, ¿por qué no hay supervisión con la menor? ¿Porque tiene otra criatura de 3 años? Ya porque lo tiene, yo posteriormente, maestro. Disculpe. ¿Porque tiene que llevar un hogar? ¿Porque tiene que cocinar? ¿Tiene que lavar? Todo mundo tenemos que hacer cosas en casa. Sí, tiene razón. Ya lo checo y ya ver. Y una recomendación, cuando usted tenga relaciones íntimas con su marido, pues tápese la boca para que no lo grabe su hija, por favor. Oiga, de verdad. Es famosa usted en la escuela por sus gemidos, es famosa. Porque esos gemidos son de usted. ¿O niéguemelo? Ok, de verdad, qué mal. No, niéguemelo, hablemos las cosas en plata. Obviamente, ¿cómo cree que le pasa? ¡Claro que son de usted! Bueno. ¿Y por qué permitió que su hija la grabara y aparte reproduzca ante todos los alumnos y la escuela esos gemidos de usted? Okay. ¿De verdad? Está muy grave lo que me está diciendo, ¿eh? No, más grave lo de usted. ¡Tápese la boca! Yo no sé si usted vive en un departamento o en una casa, pero tápese la boca. Ok, perdón, pero ya no lo puedo seguir atendiendo. Nada más respóndame una cosa. Vamos a terminar esta conversación. Dígame cómo sigue el Panda Show, que es una broma de su esposo. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Hola, Tere! Pues voy a cagar a todo. ¡Tere! ¡Tápate la boca para que no grites! ¡Teresita preciosa, es una broma de tu marido! ¡No es cierto! Oye, ¿bañaste ahorita al niño de 3 años? ¡No! Digo, porque lo estoy viendo encueradito y luego... Ah. ¡Hugo, dile por qué le hiciste la bromita a tu mujer! ¡Adelante! Ah, pues mira, esto fue un plan de todos. De hecho, recuerda que estábamos el sábado ahí en la mesa platicando, pues lo planeamos así en chinga, Nicole, Dani y yo, y luego ya le entraron tus papás y mi mamá y Johan y todos. Entonces dijimos, va, y te la preparamos ahí, te diste cuenta, te preparamos, te mentalizamos y pues mira, caíste. Tere, una broma de toda la familia. Sí, oye, claro. Y ya querías colgar. Pero eso sí, Hugo, muy influyente. Yo lo checo. Sí, no manches. Oye, Tere. Mande. De verdad, un consejo. ¿Tú me has escuchado en la radio alguna vez? ¿Has escuchado las bromas? Sí, pues todo sí. Tiempo, me tiene traumado con su programa y no, y aún así me di cuenta. Oye, ¿pensaste que alguna ibas a querer en las bromitas del Panda Show? No. Bueno, oye, sí, así como es, sí. Oye, pero un favor, neta, mira, Hugo, de verdad, cuando estén juntos, tapis, no griten tanto. Porque mira, va a pasar lo que pasó, tu hija te va a grabar o tu hijo cuando crezca te va a grabar y después va a estar con los compañeritos. Mira, nada más. Las Tere, aparte también hay que pagar la escuela, no hay que ser irresponsables, tú. Si no, mándale una de gobierno, si no puedes pagar. ¿Por qué no la mandas uno de gobierno, Tere? Uy, no, es lo peor que la puedes decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Mira, los que estudiamos en escuela de gobierno terminamos exitosos. Claro, hay que formarse en la escuela de la vida, Tere. Pero mira, ve acá una escuela privada. Mira, ni pagas y ni aprenden. Ve nada más el desorden que hay ahí ahorita. ¿O no? Ay, bueno. Esta ya no quiere ni hablar, dice, no, ya mejor me quedo callada. Es que lo hubieras visto, con la neta no me gustó. Ya estaba así, respirando así. Ya estaba bufando ya la hija me, de. Ya me aventé por su culpa una cajetilla de cigarros al día. Sí, no. Y luego no quieres que yo te reclame cómo le estás enseñando a fumar a tus hijos. Teresa, ese es uno de los problemas, por eso tenemos que dar de baja a Nicole. No solamente cuando estás con tu marido, gritas como si estuvieras en un estadio, no. O sea, aparte también le estás enseñando el vicio del tabaco. ¿Qué es eso? ¿Crees que es un buen ejemplo para tus hijos? ¡Contesta! Ya que. En fin, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Si quieres seguir disfrutando de más bromas, pues conéctate a Claro Música, porque en radio terminamos hasta mañana a las 8. 4 de mayo, soy el Panda. El Panda Zambrano. ¡Qué buena! Son ya las 9:56. Yo soy el Panda. Llama y verás que te vas a divertir. Va a echar la broma. Yeah. Se van a reír los chicos y los grandes. Aprenderás aquí a bromear y a tus jefes cabulear y a tarugos molestar por mensitos. Aquí te decimos qué hacer y la broma saldrá bien. Venga, el Panda Show ya va a empezar. El Panda Show is for you. No te hagas güey, márcale al buen Tony. El Panda Show is for you. For you. Yeah. No es complicado. Yeah. Gozando y bromeando a todos los nopales. Ah, están remensos. Yeah. Y si te nace, hazle una broma a tu mami. Yeah. Aprenderás aquí a bromear y a tus jefes cabulear y a tarugos molestar por mensitos. Aquí te decimos qué hacer y la broma saldrá bien. Venga, el Panda Show ya va a empezar. El Panda Show is for you. No te hagas güey, márcale al buen Tony. El Panda Show is for you. Yeah. Levanta el phone y llámale al Tony. En el Panda Show ves a bromear a quien quieras, a todo dar. Tú. Vamos, ven y aplícasela a los raquitos mamuts como tú. El Panda Show is for you. Escabulear y a tarugos molestar por mensitos. Aquí te decimos qué hacer y la broma saldrá bien. Venga, el Panda Show ya va a empezar. El Panda Show is for you. Yeah. No te hagas güey, márcale al buen Tony. El Panda Show is for you. is for you. El Panda Show is for you. Claro Música, ya está en Waze. Claro Música, ya está en Waze. Le seguimos el ritmo a tu viaje. De la ruta, de tu trayecto, mientras disfrutas de tu música. Porque Claro Música ya está en Waze. Checa tus playlists destacadas, no importa si estás en modo offline. Porque Claro Música ya está en Waze. Con un player en Waze, adelanto, pausa tus canciones. Porque Claro Música ya está en Waze. Le seguimos el ritmo a tu viaje. Claro Música ya está en Waze. Marca la línea de Loshito para Estados Unidos. 1-855-26-11-804. Bueno, ya estamos de regreso en esta noche, un minutito después de la hora, este lunes 4 de mayo del 2020, emisión 418 del Panda Show para Claro Música. Y nos vamos hasta ¿dónde? Nos vamos hasta Ciudad Acuña, Coahuila, y está Luis. ¿Qué onda, Luisito? Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué me bien, cuentas? Bien, ¿cómo andamos, pandita? A toda máquina, ¿y tú cómo andas, Luis? Bien, bien, gracias a Dios, aquí andamos. ¿En qué parte de ahí de Acuña? ¿Por el norte, por el sur, por dónde? Estamos en Coahuila, en la mera punta, Ciudad Acuña, Coahuila. Ay, no, ¿tú estás feliz si estás en la punta? No, es lo que yo digo. Amigo. ¿Y estás sentado o parado? Pues estoy parado, nomás puedo escucharlo usted. Ay, yo pensé que como estabas en la punta, dije, bueno, sentado ahí. ¿Qué onda, Luisito? Platícame, ¿qué bromita en este lunes, Luis? No, pues le quiero una broma a mi amiga. ¿A quién? A mi mamá. A tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Ah, perdón, es de aquí del norte, así hablamos. No, está bien, ¿cómo se llama tu mamá? Se llama... Oye, y este, ¿también vive ahí en Ciudad Acuña, en Coahuila? Sí, vive aquí en Acuña. ¿Y dónde estás tú ahorita, Luis? En mi casa. ¿Y tu mamá? En su casa. Ah, o sea que tú ya eres casado, supongo, vives sí, ya aparte. Ya estoy independiente, ya estoy juntado. Muy bien, ¿y qué bromita para mamá Lupita? Es que lo que pasa, oiga, de que mamá tiene el miedo de ser abuela, ¿me voy a entender? De ser abuela, y lo que pasa es que yo le quiero entender a ella de que mi ex está embarazada también, y mi esposa también está embarazada. A ver, espérame, ¿tu mamá no quiere ser abuela? No quiere, porque ella dice que está jovenaza todavía. ¿Y qué edad tiene tu mamá? Tiene 34 años. Ah, no, pues es que sí está bien joven. Entonces, ¿qué edad tienes tú, Luis? Ah, yo tengo 19. 19, ¿y cuánto tiempo llevas de juntado? Apenas voy a cumplir los 4 meses. Cuatro, no, pues bien poquillo. ¿Y cómo se llama tu mujer? Yuri. Yuri, ok. ¿Y antes tenías otra noviecita llamada? Perla. Perla. Entonces, ¿Perla y Yuri están embarazadas al mismo tiempo? Pues, le quisiera. Perla tiene 4 meses, es un suponer, y Yuri es suponer que tiene 2 meses. 2 meses, híjole, va a estar buena. Oye, entonces tu mamá dice, yo estoy muy jovencita, espérate, todavía no me hagas abuela, ¿neta te lo ha dicho? Sí, me lo he dicho, y dice, a ver, su mamá, ya está embarazada Yuri, ya va a ser abuela. Y dice, no, ni se ocurra, güey, así. Oye, y platícame una cosa, ¿tienes más hermanos? Tengo una hermana. Pero supongo que más chica. Sí, un año menor. Oye, entonces a tu mamá le va a caer, pero como patada y balde de agua frío esto. Ok. Sí, de hecho, sí. Viene una broma chida. Dime cómo va a ser tu planteamiento, Luis. Ok. Lo que pasa es que hace tiempo atrás, como por diciembre, me dejé de Perla. Ok. Y después tuve una relación con Yuri. Lo que quiero entender es que poco después su papá llega a mi casa que reclamando que me haga responsable de su hijo, del hijo que va a esperar a Perla. Lo voy a entender. Pero que Yuri escucha la conversación y está a punto de irse. ¿Por qué? Porque pues, se molestó y escucha y se quiere ir también. Ándale. O sea que toda una novela aquí. No solamente el embarazo, sino que la Yuri también se quiere ir. Oye. Sí, porque no le pareció y se quiere ir. Y luego la papá afuera está esperando que quiera una respuesta y como si estuviera en el conflicto. Ok. Entonces, ¿hace cuánto te separaste tú de Perla? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Fue en diciembre, estuve 4 meses atrás más o menos, si más no me equivoco. Oye, pero entonces luego cambiaste, pues terminaste con Perla en diciembre, estamos en mayo. Y hasta ya estás viviendo con ella, o sea, eres rapidito, güey. A lo que voy, oiga, a lo que vamos. Bueno, entonces yo voy a ser el papá de Perla y estoy afuera de la casa. Sí. ¡Listo! Pues vamos a ver cómo reacciona en directo desde el Panda Club Center. Muy buenas noches. Hoy es 4 de mayo y las bromas están en tu show. ¿Qué tal, amigos de Panda Show? Soy Jorge Ortiz de Pinedo. Les mando un saludo muy afectuoso a todos y no sean pantazones. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Oye, si te pregunta de qué número le estás marcando, ¿qué le vas a decir? Le decide que accidentalmente le moví a mi teléfono y no sé qué le moví y pues se puso como privado. Ok, dile, ese problema ha traído desde ayer, ma. Ahora no sé, ¿qué le responde? Dios. Buzón de voz. La llamada se... Nos manda buzón. ¿Otra vez puedo intentar? Sí, claro. ¿Nos diste bien el número telefónico? Sí. Ahí está, y entro. Ok, entro. Ok. Va. Nervioso. Oye, ¿Yuri está contigo? Está ahí arriba, tiene vergüenza. Bueno. Bueno, Rigo, ¿qué pasa, llama? ¿Mande? ¿Qué pasa, llama? ¿Quién habla? Soy yo, Jorge Luis. Ah, Chihuahua. No, es que no sé qué le oyó mi teléfono y pues me modificó un chorro de cosas, pero me urge hablar con mi mamá. ¿Qué pasó? Oye, mamá. ¿Qué? No sé cómo, tengo un problemón, mamá. Ay, ¿ahora qué pasó? ¿Te acuerdas de Perla, mamá? Sí. Pues resulta que el papá está aquí afuera. ¿Quién? El papá. ¿De quién? De Perla. ¿Pero cuál Perla? De Perla, de Esmeralda, mamá. Ah, ¿y luego? Pues me estoy diciendo de que Camargo es responsable porque está embarazada Perla, ma. ¿Pero si tú no tienes nada que ver con Perla? Sí, ma, yo no quiero le comenté, pero está afuera y que afuera quiere hablar. Y luego, pues Yuri, pues te molestó, ma. Y pues, se quiere ir. Ahorita voy para allá. No, ma, pero el señor está enojado, ma. Por eso, voy para allá. Mira, te estaba tachando aquí un burlata, ma, el señor, ma. Por eso, ahorita vamos para allá. No, mamá, es que no sé, no. Te lo paso, mamá. A ver. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Habla la señora Guadalupe, ¿ah? Sí. Habla el papá de Esme. ¿Cómo está, señora? Uh-huh. Oiga, pues yo ocupo aquí poder hablar con usted. Vine aquí a hablar con Luis. Ajá. Pues ahora resulta que Esme, mi hija, está embarazada. Ya ve que fueron novios. Sí, señor. Pero la última vez que ellos terminaron, tú, ahora sí que ya no tenían nada que ver ellos. ¿Y hace cuánto tiempo de eso? Ya tienen, bueno, como unos 4 meses. Pues sí, pero resulta que Esme tiene 6 meses. Déjeme platicarle, por favor. Aparte, no sé qué sea la señora, o sea, de usted, su esposo, qué sé yo, la mamá de Perla. Pero eso qué tiene que ver con el embarazo de por Perla. Eso. Cuando ellos terminaron, tuvieron algo que ver y él enseñó unos análisis donde ella no estaba embarazada. A ver, pero vamos a poner las cosas en orden. ¿Sabe cuánto tiempo tiene de embarazo Perla? ¿Cuánto? ¿Tiene 6 meses? 6 meses. O sea, dentro de 3 van a hacer el huerco. Pero el problema es que nosotros no sabíamos. ¿Sí? Ella siempre lo ocultó. Ahora, ¿de dónde viene el problema? Nosotros tuvimos que llevarla hospitalizada porque resulta que tiene un embarazo delicado. Entonces, yo platicando con ella le dije, oye, pues antes que nada, pues dime entonces quién es el papá. Entonces ya me dijo que es su hijo, por eso es que yo vine a hablar con él. Mi hija no viene ahorita, yo vine a hablar con él porque resulta que... ¿Y dónde está ella? Pues ella está en el hospital. No le digo que está en el... Tiene este... embarazo delicado. O sea, yo lo que vengo es que ocupo, pues para que me diga cuál es la posición de él. Porque ellos se pelearon, ellos no tuvieron nada que ver ahí la situación, pero resulta que, pues que mi hija no ha rehecho su vida con nadie. Entonces, yo lo que quiero saber es, ¿se va a hacer responsable o no se va a hacer responsable? Mira, lo que pasa es que ahorita aquí no vamos a hablar nada. Le paso a mi esposo y ahí se ponen de acuerdo y ya... Pues póngase de acuerdo con su hijo, porque ahora resulta que vengo y que ella vive con otra mujer. Es que de hecho, haz de cuenta que las cosas están raras, como digo, pues aquí no le puedo explicar porque pues no vamos a tardar. Más a vale ver, que pero pues, si pero usted pero espera, yo voy para allá. A ver, pero yo ahí, a ver, aprende a escuchar, carajo, aprende a escuchar. Es lo mismo que pasa con su hijo. Yo no sabía que vivía con otra mujer que aquí está, que vino y hasta me gritó. Una que dice que se llama Yuri. Y resulta que también tiene 2 meses de embarazo. Hágame el favor. Entonces ahora resulta que su hijo va a ser padre con la mujer que vive con mi hija. Esto lo tiene que arreglar con su hijo. Por eso. Bueno, yo lo único, espéreme. lo que ocupo saber es si su hijo se va a hacer responsable o no. No, nada más. Por eso. Yo no digo que no sea responsable, se puede ser responsable, pero también simplemente, también, o sea, sepamos que es de él. O sea, yo tampoco ahorita le puedo decir me voy a hacer responsable porque no sé ni qué onda. A mí no me venga a ofender no, que dudan de la paternidad. Porque por si eso, no, usted hubiera eso enseñado a su hijo a que ande cogiendo con condón. Que ay, se hubiera protegido. Señor, carajo. Si uno les dice las cosas, ya más uno no les puede decir. Así como sí le digo a él, le digo a mi hija, yo hablo con ellos, pero yo tampoco, o sea, ¿cómo le diré? ¿Yo voy a estar ahí atrás de ellos? Pues no. ¿Por qué ese día, cuando fue su mamá de Perla, por qué ella no dijo en ese momento qué estaba pasando? Pues no, cuando es que hablamos con la señora, ¿por qué también la señora no dijo? A ver, no, es que usted no me está poniendo atención. Yo le acabo de decir que mi hija jamás dijo quién era el hijo, apenas no sé quién era el padre, nos acabamos de enterar. Porque ella siempre lo ocultó. A ver, espéreme. Por eso. Porque creo que usted parece que tiene mierda en la cabeza que no entiende, señora. Oiga, tampoco. No entiende. No, es la verdad. Usted no entiende. Tampoco no me insulte. Pero yo también, o sea, ¿cómo de repente van a llegar a la casa de usted y van a decir, ¿sabe qué? Usted es papá. A ver, pero mire, aquí está su hijo. A ver, Luis, ven para acá. Bien. A ver, ¿tú anduviste con mi hija, sí o no? Sí, señor, pero es que, pues, ¿tú qué ibas a decir? Apenas vengo a enterar también, oigan, comprenda. Bueno, según el doctor, este embarazo viene a principios de diciembre. ¿Andabas con mi hija, sí o no? Sí, señor. Bueno, ¿te metiste con ella sexualmente o no te metiste con ella sexualmente? A ver, que escuche tu madre, porque si no, mira nada más. ¿Te metiste con ella, sí, o no? Sí, señor, sí, metí. Ah, ¿utilizaste algún tipo de precaución, preservativo, algo para no embarazarse o no? Habla con el padre. No, no, la verdad no. ¿Ya escuchó, señora? Ahora, sí, mi hija, como ellos terminaron, ella nunca quiso decir quién era el papá. Pero ahora, como tiene el embarazo delicado y ahí tenemos un problema ahí en el hospital, pues ya nos dijo a mí y a mi mujer, bueno, pues el padre es Luis, pero ya terminamos y todo. Por eso es que yo vine a hablar con su hijo. Yo no sé por qué estoy hablando con usted. O sea, a estas alturas, todavía pidiéndole chicha a la mamá, pues imagínese nada más. Pues si eso fuera, también no le pidieran a usted, oiga. No estuviera usted también ahí hablando. Serían ellos dos. Pues sí. Si nos toman en cuenta es porque somos sus padres, no porque yo les estoy dando chichi. No, no, no. Si nos toman en cuenta, somos sus padres y también tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando. A ver, pero yo simplemente le estoy diciendo, vamos a hablar. Vamos a aclarar las cosas. ¿Pues qué? Pues estamos hablando, no estamos eso, rebuznando. Usted es la que está rebuznando, chingada madre. Yo estoy hablando. Bien, pues si yo rebuzno, ¿usted qué? ¿Ladra? Pues usted es la que está ahí rebuznando eso, y todo, señor, le estoy explicando. Pero ¿cómo es posible que si usted sabe que terminó entonces y ya está viviendo con otra muchacha aquí y aparte de todo está la tiene embarazada? ¿Él sabía? No sabía, ¿verdad? Pero usted sabía. Pues no, pero la tiene a dos mujeres embarazadas, chingado. Por eso, señor. Él sabía, no sabía, yo tampoco sabía. No, pues es que usted no sabe ni madre. No hubiera sabido. No estuviera pasando esto. Usted no sabe ni madre, ese es el problema, no sabe nada. Bueno, usted anda ahí metida y todo y no sabe aquí qué onda con su hijo. Usted sí sabe porque yo que tengo razón, ahí ya siempre decía que no tenía padre. ¿Entonces qué? ¿Yo soy pendejo o qué? Entonces, o sea, no me venga a decir cosas cuando tampoco sabe ni qué onda. No, no, no, la que no me venga a decir pendejadas es usted. Y no, se lo pido. Pues hágale como quiera, como quiera. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Por eso, si vamos a hablar bien. Pues hable, pues estamos hablando. Pues por aquí eso, señor, pero así no voy a hablar con usted. Aquí está su hijo, no aclaremos, pregúntele. Por eso, yo a usted le digo, ¿sabe qué? Ahorita voy y hablo con usted, pero bien, a hablar. Yo lo único que ocupo. A ver, deje de estar ladrando, carajo. Aquí está su hijo. Yo ocupo que usted le pregunte si se va a hacer responsable o no. O se lo pregunto yo. ¡Ándele! Por eso le estoy diciendo. Pues por eso le estoy diciendo, pues pregúntele. Por eso le estoy diciendo, señor. A ver, Luisa, habla aquí con tu ama. Habla con tu ama. Tienes dos mujeres embarazadas. Yo no voy a ser responsable de ninguna de ella. De Perla, no. ¿Y por qué no te vas a hacer responsable, hijo de la chingada? Por el simple hecho, yo no sabía, oye, ¿yo cómo vas a saber que es mío? ¿Y cómo vas a saber? Pues te la cogiste o no. ¿Te metiste con mi hijo o no? Pues sí, señor, pero pues yo cómo vas a saber, a ver, dígame. Pues ¿cómo vas a saber? Ese es el problema aquí. Esta señora te está educando, pero de una forma en la cual, lávate las manos. Pero yo nada más te digo una cosa. Si tú después quieres conocer a tu hijo y que quieres conocer al cría y que te quieres acercar, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? No te lo voy a dejar. No te lo voy a permitir. ¿Y por qué no? ¿Vos estás diciendo que no? ¿Estás diciendo que no es tu hijo? Jorge Luis. Mande. Mira. No digas nada. No digas nada. Vamos a aclarar esto bien. Porque ahorita no se va a arreglar nada, ¿eh? Vamos a ver cómo hacemos la prueba para saber si es tuyo o no. Hágame el favor. Hacer pruebas. Si es tuyo, vamos a ver cómo le vamos a hacer para arreglar este problema. Ama, si me hago responsable, ama, ¿cómo es que no? Si me hago responsable. Sí, pero siempre y cuando también vamos a ver si es tuyo o no. ¿Y si? Yo nada más le voy a decir una cosa, señora. Lo que estoy escuchando de su parte me está ofendiendo. Cállate el hocico, Luis, estoy hablando yo. No le hable así. Cállate el hocico. Oiga, no, es que a ver, calmado también usted. Pues yo te lo estoy diciendo. Cállate el hocico que estoy hablando. Yo nada más le estoy diciendo una cosa a ti y te lo digo a su mamá. Me están ofendiendo. Porque tú sabes perfectamente que no tuvo ningún tipo de noviazgo nada más contigo en todo este tiempo. Porque la tenía siempre bien controlada. Ahora, si ustedes salen con la chingadera de la prueba de paternidad, va. Pero con una condición, y se lo digo a usted, señora Guadalupe. Si sale positiva, le corto los huevos a su hijo. ¿Cómo ve? Pues ahí ahora sí que vamos a hacer una cortadera, entonces. Pues a ver, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Vamos a hacer una cortadera. Tampoco anda amenazando. No es amenaza. No anda amenazando. No es amenaza, es advertencia, porque a mí me están ofendiendo. Hágame el favor. No, está bien, entonces. Vamos a hacer Su hijo sabe perfectamente que tuvo que ver con Esme y todo. Llora. Ay, no, porque ya tiene otra mujer y tiene una madre alcahueta. Nada más porque ustedes, la pareja, es la madre del varón, pero no fuera una mujercita, porque exigiría cosas diferentes. No, señor, está bien equivocado, porque yo me he partido a la madre, por eso yo sé, pero tampoco se me hace justo, por cosas que han pasado, ¿eh? ¿Y qué cosas han pasado? Yo a tu hija me la he topado todo este tiempo, desde que mi hijo terminó, porque trabajamos ahí mismo y me la he topado, y yo le he saludado, y ella nunca se ha atrevido a decirme nada. Y he tenido otras parejas. Pues cómo no, si usted es una vieja asquerosa, ¿qué quiere que le diga? Porque eso es lo que es usted, una vieja asquerosa. Sí, pues sí. Si soy asquerosa, ¿y qué? Cuando ya usted le pida algo, me juzga, pero mientras no. Pues mire, yo de aquí me largo. Yo me largo. Ándale, y ya lo sabe. Yo me largo de aquí. Y después no anden pidiendo chichi ni mucho menos. Ya colgó tu mamá, no más. Oye, pero ¿vive muy cerca de donde vives tú, compadre? No, como a media hora. Ok. Mira, va de la siguiente manera. Le dice, mamá, ya se fue, no, pero ¿sabes qué? Es que estuve ya haciendo cuentas y todo, y sí, es mi hijo. Pero aparte, ¿no le has dicho que la tal Yuri está embarazada, güey? ¿Cómo decir? Yo tengo a la Yuri medio frente y me distraigo. Se lo tuve que decir yo, pero no dijo ni pío. Ok, ahorita yo ahí. Ok, acuérdate, ya el papá de Desme ya no está. Ya se fue, okay. Tú le dices, ¿sabes qué, mamá? Pues sí, la neta, pues sí, es mi hijo. Pero pues no te he dicho lo peor, pues la Yuri ya tiene 2 meses de embarazo. Ya tenían 2 mujeres embarazadas. Y de ahí le damos continuidad. Marcamos las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo. Y el padre está afuera. Ok. Ya se fue, no se va. No, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Okay. Tú ahorita vas con otra parte, tienes embarazada a Yuri. Ok. Estás en problemas. Dos mujeres embarazadas, güey. Ok. Ya no contesta. Me va bien orgullosa. No, es que para mí que es... Buzón de voz. ¿Otra vez? ¿Tienes el teléfono de tu papá? ¿Mi papá? Ah, sí, el teléfono de mi papá es... Espérame, espérame, espérame. Déjame marco una vez más, si no entra me lo das. Espérate, Luis, espérate. Sí. ¡Oh, Dios! Échate el teléfono, échate el teléfono de tu papá. Viene. ¿Qué pasó? Oye, ma. Hey. Que se fue el señor, ma. Por eso, Jorge. Ahora quiero que me expliques tú qué onda. Es que, ma, estábamos bien, ma, que de repente llega... No. Vamos a hablar del grano. Se supone que cuando me hace con Perla le hiciste los análisis, ¿sí o no? Sí, ma, pero ese fue hace mucho atrás. ¿No era de la fecha apenas? ¿Eh? Mamá, yo creo que es mi mamá. Sí, Perla anduvo con tus pinches puercos ahí en la fábrica. ¿Eh? Es que, mamá, hago las cuentas y yo creo que sí, mamá. Ando medio preocupado. Por eso, Jorge. Te vas a echar algo que no sea tuyo, o sea tuyo. ¿Cómo chingado? Por eso te digo que le vamos a hacer la prueba. Mamá, pero el hijo es mío, mamá. Pero ya no quiero saber tampoco nada de mí, ¿recuerda? Cuando nos peleamos acá. Yo la busqué, ama. Es que, ama, es que no queremos decirte nada, ama, también. Y luego, ama, también te quemo la sorpresa, ama, el día de mayo, pero Yuri también está embarazada, ama. Mamá. ¿Qué? Yo te quiero ahora también una sorpresa, ama, pero de que Yuri iba a estar embarazada. Te quería decir el día de mayo, ma, pero está atravieso esto, ma. Sí, pero ahora ya Perla me la encuentro ahí. ¿Por qué no me dijo nada? Aparte ni se le veía la panza. Y aparte andaba con otros. Ah, ma, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues las dos están embarazadas, ma. Por eso. ¿Pero cómo? Si ella está embarazada, ¿por qué andaba con otros? Pues no sé, pero hago mis cuentas, ma. Y justamente, pues sí, pues es mío, ma. Sí, tú apunta que es mío, ma. Y luego la Yuri está embarazada. Ya tengo dos embarazadas. ¿Qué voy a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? Amarrate los pinches pantalones. ¿Eh? Y aparte, como te dije, o sea... Aparte, ma, esta Perla ya había dicho, ma, también. ¿Qué? Perla me había dicho, ma. ¿Qué cosa te había dicho? Que estoy embarazada. ¿Cuándo? Como, a ver, ya fue como el 23 del mes pasado. Pero... Esto fue, y también tuvimos ese día, tuvimos como una discusión también. Entonces, ¿por qué ese día donde chingados sacaste ese papel? Que era reciente. Ama, ese papel, ama, ¿no te acuerdas, ama? Hablamos de tiempo más atrás, ama. Además, ya lo perdí para acabar la mula también. Lo tiraste, seguro lo tiraste. Ama, pues ya lo perdí, ma. No sé dónde está también. O sea, buscan todos tus cliches. Ama, busquen todo, ama. Ahorita busqué todo, pero esta Yuri también se pone sus números. Esta Yuri, ma, y también se quiere ir porque escuchó la discusión. Y estoy arriba también, ni siquiera guarda sus cosas. Yo no la dejo, ahí la tengo allá, que no se vaya. Pues, ¿cómo no? Normal, Jorge. O sea, ¿la mujer tiene su reacción? Ama, ahora, lo peor, ama, de que va a ser abuela de dos nietos, ma. Por eso, Jorge. Ahora el viejo está enojado, me grita, me ofende, todo lo que me dijo. Pues sí, ma, pero yo quise, pero el viejón mide más como 2 metros, no sé, está bien alto. Por eso, pero, o sea, todo lo que me dijo, le dije que íbamos a hablar. Pues sí, ama, y también de hecho le dije, pero ya ves cómo me cayó en la boca el güey. Sí. Y te digo, pues, este hijo está aquí, ama, está ahí que se quiere, y se quiere, y se quiere. Digo, que no se vaya, ama, que no se vaya. Y a fuerza se quiere ir, ama. ¿Qué voy a hacer? Y luego, no tarda mucho en que venga, mamá, hace rato a ver mi suegro, ama. ¿Qué va a pasar? Ay, no, Jorge. Pues ya te cargó la chingada, pendejo, porque... ¿Eh? Ama, ayúdame, ama. ¿Y si quieres? ¿Cómo que yo me hago cargo de un huerco? Aparte, ¿cómo es el señor? Que ahorita tiene todo... Ama, y lo peor de todo, ama, no sé si decírtelo. ¿A quién? Pues lo peor de todo, ama, no sé si decírtelo. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me vas a decir? Dímelo ya, acábame de matar. Mamá. ¿Cómo sigue el Panda Show? Que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Es una broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Hola, Lupita! ¡Mamá! Lupita, estás en la radio, estás en Claro Música, es una broma de Luisito tu bodoque, ¿no es cierto? ¡Eso no se hace! Perdón, Emma, Anaí me dijo también, Emma. No manches, vieras que me pusieron... ¿Hicieras que te pusieran qué? Guadalupe. Mande. ¿Qué dijiste? ¿Hiciste que me pusieran qué? Ay, no. Oye, Luisito nos comentó que quiso hacerte esta broma porque tú no quieres ser abuela. ¿Verdad o mentira? Ay, pues sí quiero ser abuela, pero ya en un largo tiempecito, porque pues... Está jovenazo, chavala. ¿Qué edad tienes, Lupita? No estoy tan chavala, pero pues no, primero se planea todo bien, pues si no toman agua los huercos. Pues sí, pero ¿para qué ese es un hijo tan querendón? Imagínate, terminó en diciembre con Perla y ahorita ya vive con la Yuri, tú. ¿Qué, nada más crees que para tener compañía? No, le pone bien sabroso tu chamaco. Ay, qué bárbaro. Y creo que eso lo heredó de ti porque me está diciendo, no, es que mi mamá le dicen la gallina. ¿Por qué te dicen gallina, Lupita? Ya no quiero hablar, oiga. Luis, dile por qué la broma, mamá, adelante. Ay, mamá, los viernes están ahí, mamá, y yo desde cuando estamos poniendo, mamá, acepta la bromita, pero no sabíamos cuándo el panda quería, es cuando quiere, señor. Hombre, ¿te imaginas luego, Diego, todo lo que me dijo? Nada más, es parte del show, mamá. Pues sí. Es para divertirnos un rato, mamá. No, pues sí, yo ya aquí me estoy miando de la risa. Oye, teníamos que retenerte porque tú a huevo querías ir a la casa del hijo, pues no, nos matabas la broma. Pues sí, porque pues, oígame, pues qué. Óigame, no. Pero bueno, díganme ya en Ciudad Acuña, Coahuila, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Son ya 28 minutos después de la hora. Buenas noches, 4 de mayo, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma, 0800-726-3482, multilínea nacional sin costo, desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Toda la información entra en mi portal, elpandasambrano.com. Buenas noches, estamos al aire en Claro Música. Panda Show. Este es el buzón de voz del Pandita. Buenas noches, Pandita. Buenas noches. Aquí saludándote desde Tehuacán, Puebla. Aunque Puebla no te guste, el camote te va a encantar. Saludos para el América, el mejor equipo del mundo. Y si no te gusta, lléguele, valedor. ¿Qué tranza, Pandita? Me gusta tu mamá. Pandita, saludos desde Santana, California. Me saludas a tu mamá. Hola, Panda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Le mando un beso a tu mamá y saludos. Pandita, tututututu. Saluditos desde Guasave, Sinaloa, viejo. Arre, pariente. Pandita, Pandita, saludos desde aquí, Panda, desde Brooklyn. Por ahí, salúdame a tu mamá, Pandita. Salúdame a tu mamá. Saludos, sí. Pandita, desde Minnesota. Lávate ese pinche culito. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita en el 55760 Panda. 55-760-726-32. Es más fácil pedir una broma por WhatsApp. Agréganos 553-7263-482. Bueno, estoy de regreso, 32 minutos después de la hora 32 en este lunes 4 de mayo. Las bromas están a través de Claro Música y me voy hasta donde se Iztapalapa. Ahí está el buen Jesús. Hola, Jesús. Buenas noches, Jesús. Hola, Jesús. Buenas noches, Pandita. ¿Estás en la calle, Jesús? No, estoy en mi negocio. Ah, qué bueno, porque guate, que sí. Yo me quedo en casa y tú estás en casa, ¿o no? Pues no, estás en tu negocio. No. Oye, ¿y qué haces en tu negocio? ¿De qué se trata tu negocio? Es una vinatería con abarrotes, Pandita. Ah, qué chido. Oye, ¿es cierto que anda escasa la chela? Está escasísima, no hay, y muy cara. ¿Neta? Sí, carísima, carísima. Lo bueno es que yo tenía unas cajitas guardadas. ¿Y qué? ¿Y cuándo crees que vuelvan a surtir, güey? Pues ahorita todavía no nos dicen nada. Se suponía que ya en unos días, pero no, todavía no ponen la producción ni nada. Oye, pero si tienes una vinata y no hay cerveza, entonces, ¿qué estás vendiendo, güey? ¿Puro vino? El abarrote y vino. Abarrote y vino, abarrote y vino, y se lo llevó. ¿Y de qué horas a qué horas abres tu negocio, Jesús? De 10 de la mañana a 10 de la noche, Pandita. O sea que ahorita ya estás en tiempo extra. ¿Y cómo se llama la persona que vamos a bromear? Se llama Mariana. ¿Y quién es Mariana? Es mi esposa. ¿Tu esposita? ¿Y ella te ayuda ahí en la vinatería o no? No, ella es ama de casa, ella siempre está ahí en la casa. Órale, ¿y cuántos chilpayates? Nada más una niña. Una. Oye, ¿y de qué se trata la broma para Mariana? Pues mira, vamos a hacer ahorita lo que es el número disparado. ¡Órale, va! ¿Y cómo lo tienes pensado? Platícame. Mira, lo que pasa es que yo todos los días vengo a trabajar. Ajá. Lo que yo tenía pensado es que le marcara, porque todas las noches antes de irme de aquí del negocio, le marco para ver qué está haciendo, que ya voy para allá y todo eso. Okay. Y ya después, pues, no sé, regresarle la llamada y decirle otro nombre. Decirle que se le olvidó tal vez una chamarra aquí dentro del carro, porque yo siempre traigo carro cuando vengo a abrir, y decirle okay. El nombre de la otra persona. Y decirle, ándale, buena coartada, decirle, oye, se te olvidó tu chamarra, mi reina. Sí. A ver, son las 10:35, ¿aprox a qué horas llegas a casa? A casa llego aproximadamente, es que no tengo hora como tal, porque por ejemplo muchas veces me alargo un poquito más, o a veces, no sé, a las 10 en punto, a veces estoy allá, o sea, no tengo hora como tal de llegada. Ok, entonces tú quieres hacerle la del número disparado como si yo hubieras consumado la infidelidad, no como la que vas a consumar. Exactamente, o bueno. La otra sería que estuviéramos en plena acción y marcarle y que estamos aquí todavía, por eso todavía no he llegado. No sé cuál sea más recomendable, Pandita. Hijo, es que las dos son buenas, pero ahora sí que prácticamente tú sabes cómo se puede enganchar más tu vieja, güey. Pues sí, yo pienso que es más creíble la de la chamarra. Decirle, sabes que es muy increíble la noche, pero se me olvidó. Órale, que va. Tu chamarra y eso. Va, sí. Entonces vamos directo a la justificación, que pues estás todavía en la vinata y que llegas sí. Más al ratito, cómo está el niño, etcétera. Ahora, te va a preguntar sí. Del número, ¿qué le vas a responder? A lo que pasa es que le vamos a marcar al de casa y ahí no tiene identificador de llamadas. En dado caso que me llegara a preguntar algo, eso me dice cómo sacármela. Excelente, la tienes hecha, así que marcamos. Buenas noches. Hoy es lunes, mayo 4, las bromas en Claro Música. Me encanta el Panda Show porque es tremendo, se porta mal, cotorrea a la gente y eso me gusta, me divierte y además que la gente se deja, ¿no? Raquel Vigorra. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Bromas. Listo, papá. Normal, coloquial, contentón. Porque ya te portaste mal y te aventaste tú. Uh-huh. Jesús. No, no creo todavía, no. ¿O estar atendiendo a...? No, es que siempre me contesta por la hora. ¿Con quién más vive? Con mi hermana y mi cuñada. Están en la casa. ¿Y en caso que ella estuviera en el baño, contestaría alguien más o no? No, porque es el teléfono de nosotros, somos independientes. ¿Y si está de metiche? Es lo que estoy pensando, pero no creo porque no hubieran dicho, porque les avisé a ella. Putísima la vende pollos. A ver, no seas malito. Mientras, vayan verificando el número, porfa. A ver, vamos a ir checándolo. Oye, tenemos el teléfono del celular. ¿Remarcamos al celular? Ajá, a ver, hay que marcarle al celular. A ver si con el celular contesta. Órale. Por favor, pandita. Listo, porque sí, seguramente está de metiche. Sí, a lo mejor sí. Así son todas las viejas, me cae. Bien pericas. Las bromas en el Panda Show. Entonces va el celular, ¿eh? Sí. Y si no contesta el celular ni la casa, ponte a temblar, güey. Sí. Mejor te vas en chinga antes de hacer bromas. Bueno. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué haces? Nada, estoy viendo la tele con Vale. Bueno, ella está viendo la tele y yo estoy oyendo música. Ah, ya. ¿Por qué está llorando? ¿No estaba llorando o no? Es la televisión. Ah, bueno. Ya ahorita llego en un rato. Lo que pasa es que me quedé un poco atrasado con los envases y todo. Ah, bueno, pero ¿estás bien? Sí, todo está bien. Fantástico. Ahora, ¿cómo crees? No, todo está bien. ¿Segura? Híjala, todo está bien. Tranquilo, todo. Órale. Cuídate. Órale. Sí, ahorita ya no tardo. Dale. Adiós. Bye. Ay, sí. Adiós. Adiós, no sabes la que te espera, chaparrita. No sabes la que le espera. Y así bien chiquiona. Adiós. Inga. Ok, vas, no, a es muy cariñosa, pandita. Eso sí tiene que es muy cariñosa, pero sí es muy celosa también. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con Mariana, compadre? 3 años de conocerla, ya voy a cumplir 10. ¿Tres años de... A ver, como 3 años y 10 de conocerla? 10 de conocerla, sí. Ok, y en este tiempo de estar juntos, ¿tuvieron alguna ruptura y anduviste con alguien más? No precisamente, nada más la ruptura en algún momento, pero no anduve con nadie más. Okay. Ella tiene muchos celos de una persona, de una amiga que yo tengo. ¿Qué se llama? Es mi amiga Allison. ¿Y crees que podamos utilizar el nombre de Allison para que malcoye? Sí, es que ese sería el más gancho más fuerte, porque incluso ya estuvimos en una discusión precisamente por eso. Mira lo que le vas a decir, checa. Sí. Tú me dirás si sí o si no. Sí. Cuando conteste Mariana, luego le vas a decir, oye, Allison, le dices, ¿dejaste tu chamarra ahí en la tienda o en los abarrotes? Porque sí, se supone que ella estuvo contigo, ¿ok? Sí, exacto. Dejaste tu chamarra, tu suéter, lo que tú quieras en los abarrotes. ¿Sabes qué? Yo ya voy saliendo y voy a pasar rápido a dejártela. Y de repente le dices, ay, Allison, de verdad, hijo, yo espero que no me pidan el gasto porque me la pasé increíble contigo, tienes unos labios. Y empiezas a ser descriptivo hasta que ella de repente te pare de nalga y te diga, ¿qué? ¿Con quién hablas? Y tú, pues eres tú, ¿no, Allison? Y que te diga, no, soy Mariana. Y tú, no, no, espérate, no. Y empiezas a dudar y de ahí lo que venga. Marcamos en caliente. Buenas noches, las bromas en Claro Música. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Recuerda, Allison luego, ¿eh? Cuando diga, bueno, Allison, se te olvidó tu chamarra, tu suéter. Bueno. Hola, Allison. Oye, se te olvidó tu suéter aquí en la tienda. ¿Quieres que te lo pase a dejar? ¿Qué? Que se te olvidó tu suéter, te lo paso a dejar. No manches, me la pasé increíble contigo. Estuvo chido todo, ¿eh? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Por qué? ¿No te gustó o por qué? Vete a la chingada, Jesús. ¡Soquito Loki! Ya sabía que iba a pegar solo con el nombre. ¿Sabes qué? Me la imaginé así como que abrió los ojos. Pero espérate, o sea, esta Mariana ya no peleó. No, no te pidió nada. Nada más te dijo vete la chingada. Porque bueno, de acuerdo al libro de bromas publicado en 1972 por John Malberger, dice que en este tipo de bromas obviamente quieren una respuesta. Él, ¿por qué? ¿Y por qué Allison? Y mira, y no, y yo qué te he hecho. Y empieza la chilladera. Empieza todo. Sí. Aquí no es el caso, mi pregunta es, Jesús. Sí. Supongamos que esto fuera verdad. La cagaste, güey, o sea, la defecaste. Sí, te equivocaste de número, porque eso nos ha pasado a muchos. De ahí viene esta broma, o sea, queremos marcar un lado y marcamos a otro. Y la cagaste, güey. ¿Cómo arreglarías este daño? No sé, decirle que me equivoqué del número, no sé, que me disculpe. Ok, no sé. Entonces bajo ese contexto, ahorita. Dile, oye, mi amor, espérame, mira, no es lo que piensas, pero todo temeroso, ¿eh? No es lo que piensas, lo que pasa es que sí, o sea, ay, pinche teléfono, así, ¿no? Lo que pasa es que Allison pasó porque algún día le presté una cosa, me la regresó, pasó a saludar, no sé. Ahí la inventiva, tratar de rescatar las cosas. Marcamos las bromas en Claro Música. Hola a todos los que escuchan Panda Show. A todo ese auditorio les quiero mandar muchos besitos de parte de Angelique Boyer. Claro Música. ¡Excelente! Bromas. Sale Jesús. Tu tonito acá de perdona vidas, ¿eh? Mi amor, chiquita. No es lo que tú piensas. Esa palabra es... Bueno. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No, perdón, es que me equivoqué de número. Fue sin querer. Ajá, sí, está bien. Pues síguete equivocando porque yo ya ahorita le hablé a mi papá. Ya viene por mí. No, pero espérate tantito. Pues no son las cosas así como piensas. Es que yo le había prestado unas cosas y me las vinieron a dejar. A mí me vale madre, Jesús. A mí me vale madre. Lo que digas ya, neta. Neta, lo que digas, métetelo por donde quieras. Confusión, entiéndeme, no lo quise hacer así. Ajá. Está bien, Jesús. Para que te enojes tampoco y me empieces a decir de cosas. Además, ¿para qué le hablas a tus papás? No, pues no importa, yo ya no quiero vivir contigo. Ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya te dije que Alison es una amiga. Por eso, a mí me vale madre, Jesús. Entonces yo voy a traer hombres aquí a la casa y a ver si a tu familia le va a gustar, ¿eh? No, pues no, no se trata de eso, sino que es mi amiga y la verdad le había prestado unas cosas y ya nada más yo quería dárselas. Ajá. Es que además nos echamos unas chelas, pero no pasó nada. Sí, está bien, Jesús, mira, no te preocupes, yo ya tomé mi decisión. Mi papá ahorita viene por mí, yo ya me quiero separar de ti, yo ya no quiero vivir contigo y si quieres al rato te lo digo. No, o sea, no vas a querer ya vivir conmigo solo por una confusión. Me equivoqué del número, fue sin querer. Sí, ajá. Tú siempre te equivocas. No te enojes, no pasa nada. No te enojes, no pasa nada. Ahorita ya te voy a ver y ya todo tranquilo. No, no, no. No es de todo tranquilo. Estás enfermo, neta, te estás equivocando. Estás mal, ¿en serio? ¿Pero por qué nos vamos a separar? ¿Por qué? A ver, dime por qué. Porque sí, porque no se vale, Jesús. Pero no se vale, ¿qué? Si yo no he hecho nada malo. Por eso, pero no se vale, Jesús. Son pendejadas. La verdad, son mamadas. Pero está bien, mira. Haz tus cosas así, haz tu vida así. A mí ya me vale madre, la verdad. Pero o sea, pues sí, si hemos tenido problemas y todo, y le hemos echado ganas y los dos. Ajá, ¿y luego qué? Pues sí, nada más. No mames, Jesús, estás loco, neta, estás loco. Estás demente. ¿Qué te pasa? O sea, ¿piensas que yo te voy a pasar esto? ¿Neta, piensas que esto ya pasó? No, Jesús, no. Entiéndelo. O sea, que ya me estás juzgando nada más por una confusión, si ni siquiera hice algo malo para que tú me estés ya diciendo. Por eso, pero no se vale, Jesús. No se vale lo no que se vale diciendo. ¿Qué? Pero es no que se vale, nada mira, malo, ya dije. Yo ya ahorita ya le hablé a mi papá. Ya. La verdad, o sea, la quiero mucho, mira. Es una buena amiga nada más. Está bien, pues síguela queriendo mucho. Quédate con ella, a mí me vale madre. A mí ya no me digas nada. Nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué te vale yo madre? Porque vas a echar todo a perder nada más por una mala sabía. Llamada. No sé, yo ya sabía. Tú ya sabías qué es, yo no hay nada entre ella y yo, ya te había dicho, desde la otra vez te dije. Ajá. Sí, o sea, tenemos una amistad sana. Tú me estás buscando, no nos hagamos pendejos. Mira, ni tú estás feliz ya, ni yo tampoco, ya basta, ya, yo ya le hablé a mi papá. O sea, solo porque se le olvidó el suéter ya me vas a decirle cosas. No, por lo que me dijiste, Jesús, que la pasaste bien esas pinches mamadas, que ya eres un pinche hombre casado, ¿eh? Y neta no le reclamo a ella, ¿sabes por qué? Está tocando la cortina, creo le voy a... Espérame, déjale, doy su suéter. Adiós, Jesús, ya me voy. No, espérame tantito, vamos a arreglar esto. ¡No manches! ¡Llama a Morgan, carnal! ¡Ya se colgó el A ver, yo tengo varias preguntas. ¿A poco tan rápido le llamó a su papá? Yo también pienso que no es cierto, pero quién sabe, porque sí, de repente explota y se le van las cabras. Digo, que está enojada y que está convencida, indudablemente, pero pues yo no creo que tan rápido. Ok, a lo mejor sí le dio tiempo de llamar al papá, pero pues hacerle el planteamiento, oye papá, fíjate que el Jesús no, pues otra no vez una tampoco. De sus chingaderas. Ahora... ¿Por qué habla de tener problemas y que ya hasta aquí llegó? ¿Se han tenido problemas o qué? Ajá, lo que pasa es que te decía yo que ayer habíamos tenido una discusión incluso por esta chava. Okay. Porque la mayoría de mis amigas, como tengo muchas amigas, me dicen baby. O sea, me mandan, ¿cómo estás, baby? O como, ¿qué haces, baby? O sea, en buena onda, nunca en mala onda. Y de ahí es cuando veía algunos mensajes como que se saca de onda. Ok, ahora, ¿cómo está la relación? La neta, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Cómo anda entre ustedes? No, la relación en realidad, yo la considero que está bien. O sea, sí, obviamente hay fricciones como cualquier relación, hay problemas, hay discusiones, pero algo normal. Entonces, ¿por qué ella expresó todo lo contrario? Pues no lo sé, porque está enojada, porque así se pone siempre que se enoja. Siempre que se enoja, se empieza a sacar un montón de cosas. O sea, es de la típica que cuando nos enojamos muchos... Decimos estupideces. Sí, exactamente. Con fundamento, sin fundamento, y hacemos un mitote, ¿no? Sí, aventamos todo un toro. Ok, ahora, pues ¿por qué no se la volteamos, mi rey? ¿En qué sentido? En que le digas, oye, ¿sabes qué? Mira, me colgaste el teléfono, yo ya te dije, sí, perdón, la regué, soy un imbécil, me equivoqué de número, o sea, ¿eso lo aceptas? Pero te estoy hablando neta, o sea, sí vino, ¿cómo dijiste que se llama? Allison. Sí vino Allison, echamos chelas, pero ella se va a poner lo mismo. Y hasta que le digas, pegas hacia la mesa y le dices, ¿sabes qué? Órale, tienes razón y te voy a decir la verdad. Sí, ando con Allison y ¿sabe por qué? Porque tú tienes la culpa. Tus celos me han arrojado con él. Y aceptas que andas con Allison. Porque obviamente va a reventar y tú ya le dices en ese momento, y te voy a decir lo peor. Es más, cuando estoy en intimidad con Allison, ¿sabes ella qué me dice? Y te va a decir, no me importa, ¿no? ¿Sabes qué me dice? Y ya le dices, ¿cómo soy el Panda Show? ¿Ok? Va que va, pandita, sí. Listo, ya la tenemos, así que cambia de actitud, ya más enojado, compadre. Sí, va, la cagaste, pero no eres pendejo. Bueno, sí, ¿no? O sea, un poquito de todo, ¿sale? Marcamos los bromas aquí. Pandita. Pandita, me gusta tu mamá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Monel, guitarrista de Panteón Rococó. Yo soy Misael, saxofonista de Panteón, y muchos saludos al Panda Show. Las suerte. Bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Ya más enojado, ya indignadón. Tienes que defender la causa, compadre. Se te cae el cantón, en la teoría. Buzón de voz. Tu llamada en la torre. Marquemos a la casa. La casa, sí, por favor. Tenemos número de emergencia, dices que por ahí vive alguien cerca, ¿no? Sí, mi cuñado, mi hermana. Ok, ¿tú nos dirás a quién para que vaya y le pasen el número? Yo creo que a mi cuñada. ¿Nos diste ya el número o lo tienes que dar? No tengo que dar ese, no me he dado. Ok, aguántate tantito, este es el teléfono de casa. Porque ni... ¡Oh, Dios! No va a contestar. Si le habrá hablado a su papá. Está muy enojada. Pero... A ver, échanos el teléfono de tu hermano o de la cuñada, quien decidas. Échamelo. Estamos anotándolo. Mándanos tu broma a través de Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiere una broma. Si aún tienes correo electrónico, quiere una broma, @yahoo.com, nombre, teléfono, redactas tu broma y listo. Multilínea nacional sin costo, 0800-726-3482. 01800-PANDITA desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. ¿Qué, ya le cortaron ahí al Jesús? ¿Cómo, hombre? Me lleva el tren. Bueno, mientras recuperamos la llamada, saludo a Jared. ¿O cómo te llamas? Buenas noches. Hola, hola. Bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Yarid. Ah, Yarid. ¿Cómo estás, Yarid? Hijo, panda. Bien, bien, aquí, mira, descansando. Perdóname, pues tienes un nombre bien chundo y luego lo escriben medio chundo, pues está todo muy chundo. Qué grosero. ¿Cómo anda, chancludita? ¿Qué me cuentas en este lunes? Pues nada, con mucha calor, panda. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Pues sí, hace mucho calor, ¿no me lo quieres quitar? ¿Cuántos años tienes? 24 años, pandita. ¿Cuánto mides? 1.75. Está bien. ¿Cuánto pesas? 80 kilos. ¡Ay, en la madre! No, pues bajar y calarla tanta pinche caloría está medio heavy. ¿Qué pasó? ¿A quién le vamos a hablar, Jared? Platícame. A un amigo de mi esposo, que se llama Juan. A Juanito. ¿Y cómo se llama tu esposo? Ismael. Ismael, ¿y qué bromita para Ismael? No, es Juan, el bromeado. Ah, perdón, para Juan. Juan. Sí, Juan. Ah, pues le vamos a decir que estoy aquí con uno de mis amigos que es gay. Ajá. Que se llama Lalo y que le quiere pagar 5,000 pesos porque le arrempuje las tripas, como ves. Ah, caray, órale, 5,000 porque le... Y chale, ¿y eso? ¿Qué, Juan es gay o qué onda? No, pero como que de repente cuando anda borracho, sí, como que le rechina la reversa. Ay, pues vamos a ver cómo reacciona. A ver, aguántame un segundito, déjame terminar la bromita de Jesús. Jesús, ¿ya tenemos el teléfono de quién diste? De mi cuñada. Perfecto, pues vamos a marcarle a la cuñada. Rapidísimo, marcamos, ojalá contesten caliente. @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Vamos marcándole entonces a la cuñada para que te pase a... A Mariana. Entonces, acuérdate, ya enojadón, ya, oye, siempre es lo mismo, yo ya te expliqué, pero siempre de mal pensado, y ella te va a responder, y ahí, ¿sabes qué? Sí, la neta, mira. ¿Cómo va? Bueno. ¿Eve? ¿Sí? Soy Jesús. Ah, ¿qué pasa, Chuy? No me puedes pasar a Mari, porfa, si ya no nos contestas. Ah, a ver. Porfa. Sí, espérame. Sí. O sea, ¿viven en la misma vecindad? ¿Mari? No, no, es un departamento. Están aquí encima de... ¿Qué te habla, Chuy? Viene. Oye, Jesús, ¿cómo me estás molestando ya? Oye, ¿por qué me cuelgas ahora? Ahora también otra cosa, siempre me haces lo mismo con mis amigos, con mis amigas. Sí, Jesús, adiós. Oye, no me cuelgues. Soquito. Oye, sí está emputadísima, carnal. No, demasiado. Ahora el reto es que tengas las palabras para retenerla. Sí, pues vámonos, doctor, directamente al ataque, ¿no? Dile, no, mira, ve cómo te pones, nunca me dejas hablar, no me entiendes. ¿Sabes qué? Si ando con ella y ahí te va lo peor de todo. Dime cómo se oye el Panda Show y cámara. Marcamos con la hermana, ¿no? Sí, con mi cuñada, sí. Ah, perdón, la cuñada. Márcale. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Pero, oye, pero con dos yemitas colgó, ¿eh? Sí, no, de verdad. Hija de la jijurria. Bueno. Bueno, Eve, otra vez, ya, por favor, ¿me la pasa? Sí, espera. Sí, gracias. ¿Qué quieres, Jesús? Oye, ya te dije que por favor no me cuelgues, ¿sí? ¿Pero qué quieres? La verdad siempre me haces lo mismo ya con mis amigas, con todo, y la verdad sí ando con ellas. Y la verdad sí, me gusta mucho y lo hacemos más rico que contigo y todo. La verdad sí. ¿Y sabes qué es lo que me dice cuando se lo estoy haciendo? Me dice, ¿cómo soy el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina! Te la bañaste, me lo hace más rico. No dijo ni pollito pío, ni pollito pío, ni pollito pío. Oye, pero sí alcanzó a escuchar, ¿verdad? Sí, sí alcanzó a escuchar, yo pienso. Oye, ¿tu cuñada sabía de la broma? Sí, ella sabía. Ah, qué bueno, entonces marquémosle a la cuñada para que nos ayude ahí a parar a la fiera, porque... ¡Hijo! Sí, no, va a estar. Ahorita que llegues te van a agarrar a madrazos, Jesús. Ya sí, el padre, bueno, pues no hay problema. Bueno. Bueno, ve otra vez yo. ¿Pero si quieres contestar? ¿Por qué? Dile que ya me... está llorando, no manches. Pásamela, dile que ya hablo con ella rápido. No manches, no, ya está llorando, dice que no, que ya me vaya. No, pásamela, dile que me la conteste, que nada. Oye, más rápido. Oye, dile que está en el Panda Show, que está aquí el bandita, que sí, me acepta la llamada, porfis, ¿no? Ándale, cuñada. Pero es que ya me está corriendo, en serio. ¿Es que qué? Mari. Mari. Mari es mi amor. Cántale. Mari, Mariana. Bueno. Mariana, soy el pandita, fue una bromita de tu viejo. Ay, pandita, no manches. Fue broma, fue broma. Te lo juro que ya le mandé un mensaje a una vieja. ¿A cuál vieja tú? No, bórralo. No, ah, no, no, no, porque Jesús no te dijo que la Alison sí existe, ¿verdad? Sí, no, sí me dijo, claro, sé que es un hombre innombrable. Ya le mandé un mensaje. Es que... como la tóxica. No, chingues, que es cantar. A ver, dinos, ¿qué mensaje le mandaste, por favor? A ver, dinos, ¿qué mensaje le escribiste a la Alison? No quiero ni leer. No, porfa, compártelo. ¿Sabes qué? Ya me contestó y me dijo, perdón. No. Espérate, te voy a decir que le contestes. Dile, ay, perdón, me confundí. Esa otra Alison, discúlpame. Ya. Okay, a ver, vamos a ponerle eso. A ver, pero, a ver, comparte, ¿qué le pusiste? Mira, te va, Sí, léelo, sin censura. Ay, viene. No, qué oso. A ver, viene. Le puse, neta no te deseo nada mal, ojalá Diosito se cambie ese corazón podrido. ¿Qué piensas? Corazón ¿qué piensas con meterte ni con un hombre casado? ¿Qué tan poquita cosa te siente? Y me puso, perdón, es horrible. Y aparte me puso, yo siempre le dije que somos amigos, tan amigos como siempre. Ponle, respóndele, perdón, te confundí, no era para ti, disculpa. Y ya, güey. No manches. Es para un amigo de mi primo que anda ahí de gay. Que se llama. Mariana, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con la bromita? Ay, no te quiero decir porque tengo pena. No te preocupes, yo tengo pene. Ah, no, perdón. No, sin pena. Se me desvanecieron las piernas. Oye, ya le había marcado a mi papá, es lo peor. Ese es lo que te iba a preguntar. ¿En qué momento? Porque cuando hicimos una llamada a otra, pasaron segundos. ¿En qué momento le marcaste a tu papá? Pues, bueno, no le marqué, le mandé un mensaje y él me regresó la llamada y me dijo que qué pasaba y le dije que podía venir por mí. ¿Me lo juras? Ajá, y me dijo, ¿qué pasó? Otra vez se pelearon y ya no le contesté. Pero pues me imagino que ya viene por mí. Pues vamos a hacer una bromita a tu papá, ¿no? Broma, no, no. Broma, broma, no, broma, broma. No, mi papá se va a enojar. Sí, dile que el problema es que te quieres separar porque llegó Jesús y estás contagiada de chinches. O de pulgas en la cola. No, mi papá se va a enojar con Jesús, nunca se lo va a perdonar. Jesús, dile por qué le hiciste la bromita a tu esposita. Ah, pues se la hice para que ya no está tan celosa. Dile que la quiero mucho y que pues me ha dado el mejor regalo de mi vida, que es mi hija. Ay, Jesús, ahorita que llegues. Oye, Mariana, pero imagínate los grados de celos que tienes. Sí, que en estos pocos minutos, pero cabrón, o sea, hablaste a tu papá, pediste que fuera por ti y aparte le escribiste a la tal Allison, güey. Ahora entiendes. Díganme por qué. Para más recetas, chicos. ¿Viste por qué Jesús te quiso hacer la broma para que le bajes? Ay, no. Yo para ¿crees? Que le bajes tantito a los celos. Ay, sí, si tú eres igual. ¿Crees Madre. Poder bajarle a los celos, Mariana, o no? Trataré. Eso de que trataré suena. En conclusión, suena a ni madre. Así soy y se aguanta. Jesús, despídase de su esposita. Adelante. Ya me voy, hija. Ahorita te voy a ver. Ya voy en camino. Te amo, bye. Oye, pero no lo vayas a recibir con sartén en mano, ¿eh? Oye, no, pandita, pandita. ¿Qué pasó, Jesús? Me están tocando, creo que es tu mamá. Me está tocando la cortina. No, no creo, porque mi mamá está en cuarentena. A lo mejor la que vino a tocarme es tu mamá porque está en cuatro. Bueno, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show, familia? A toda máquina. Ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado en este lunes 4 de mayo, en esta emisión 418. Soy el Panda Zambrano, mañana martes estaremos regresando en la emisión 419 del Panda Show para Claro Música. Gracias, buenas noches, pásenla bien. Todos los viernes, al despertar, el panda lava y lava hasta madrugar. La incontinencia, desambra el niño, hace que la haga y haga de la pipí. Tiene que ir a cambiarse el calzón y luego también el pantalón, a veces la playera también. No importa dónde se encuentre él. Hey, panda, si haces pis, no te limpies el orín en mí. Ya basta, mi Tony, ya no aguanto tu olor a pipí. Mejor busca a quien te lave en lugar de ahorrar, que no te das cuenta, hueles mal. Hey, panda, si haces pis, limpies el orín en mí. 1-855-2611-804 vía WhatsApp 553 Pandita.